Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega lo que sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa número 127. Veamos quién tenemos en la casa. Soy Sharin y vuelvo. Pues soy Salva y pues aquí estoy otra vez. Bueno, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Confesiones de un jugador, el podcast de videojuegos más rebelde de la podcastfera. Y cervecero. Y cervecero. Lo que pasa es que hoy estamos contenidos. Ya ves. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Lipcock? ¿Dónde está Lipcock? ¿Dónde está? Está missing in action. ¿Ya ves? Dijo que iba a venir a hacer un maravilloso análisis de Persona 4 Golden, pero no lo he encontrado. Yo desde el bando de la huerta que no lo veo. Está, yo creo que está de resaca o algo. Ya ves. O lo han metido al calabozo. Lo que tienen las fiestas de primavera murcianes. Sí, es lo que tiene. Pero bueno, hoy estamos contenidos. Pero vamos a ver qué tenemos para hoy. Para hoy tenemos dos briconsejos. ¿Os gustan los briconsejos? Sí, sí, son... Con mucho brico. Salva, Sharin, ¿vosotros habéis tonteado alguna vez por mensaje de texto? Sí. Con tías, solo. Sí, bien, bien. Os voy a traer, junto con la participación de la señora Flo, un briconsejo que nos va a permitir salvar nuestras conversaciones por mensaje de texto más queridas. Ahora después os lo comentaremos y al mismo tiempo vamos a hablar de una aplicación que se llama Hooked, que sirve para descubrir nuevos juegos en nuestro dispositivo Android. Ahora después lo comentaremos todo sobre ello, pero sin embargo, antes de eso, hay una sección en nuestro programa muy especial, se llama 15 segundos de gloria. Chicos de la familia Spin, ¿quién quiere explicar de qué va eso? Pues es una sección en la que nosotros hablamos de lo que sale de los cojones y en la que tenemos 15 segundos para beber, comer, hablar y comentar lo que hemos jugado durante toda la semana. Efectivamente. Ok, Salva, ¿algo más que añadir? Pues no, yo voy poniendo un micronómetro en marcha y cuando me toque, pues adelante. Muy bien, pues comienza Confesiones de un jugador 127. Bueno, Pablo, vamos con tus 15 segundos de gloria. A ver, ¿a qué has jugado esta semana? Bueno, ¿a qué no he jugado? Porque últimamente he estado tocando un montón de cosas. Voy a ver si soy capaz de hacer un mega combo aquí chulo. A ver. Que mezcle un poco género y también presupuesto, ¿no? Sí. Hoy, no obstante, ya sabéis que a mí me gusta moverme por el terreno indie. El anterior programa tenía sobredosis de juegos mainstream y triple A. Y supongo que tú ahora después nos traerás algo rollo triple A, ¿no? Pero hoy sí, vamos... bien listado de juego en el anterior y era muy bueno. Sí, pues hoy vamos a empezar con cosas que también son buenas, pero son menores. Y mira, vamos a empezar con un juego indie que se llama Anodyne. Yo no sé qué juego es. Pues mira, esto es un juego que está en ordenador. Lo he jugado en Steam y me lo compré por 2,40€, vale. en un bundle... De una de las compañías que suelen hacer bundles, que se llama Groupie. Pues hicieron un paquete de juegos de carácter retro y si pagaban más de la media, que la media eran 2,40, o sea, muy barato, te venía el juego Dead Pixels, que lo comenté aquí, otro de microgestión de teleoperadores que se llama Smooth Operators y este título, ¿no? Este bundle además deja muy claro que los beneficios que sacase, creo que era un 20%, lo decían también claro, que no era mucho, pero bueno, se lo iban a dar la parte de caridad a un estudiante de 21 años que tenía distrofia muscular o algo así y necesitaba una silla nueva, así que Digo, bueno, pues aquí hay un par de juegos que se registran en Steam y que tienen buena pinta. Luego algunos que se registran en Desura y encima le damos un 20% al chaval este. Así que bien. Anodyne es un RPG de estilo retro que se inspira mucho en títulos como el Zelda de la Super Nintendo, rollo 16 bits, o el Secret of Mana, pero con una peculiaridad, y es que este juego está desarrollado por dos estudiantes de instituto. Oh, mira. Uh-huh. O sea, tú imagínate que te juntas con un colega, sabéis un poquito de programación, y a lo mejor de pequeño jugaste ahí un poco a juegos así, rollo 16 bits o lo de la primera PlayStation, y dices, vamos a hacer algo que nos recuerde a esos juegos, ¿no? Pues tiene mérito. Sí, el título se encuentra disponible, como he dicho, en Steam, y se puede manejar con controlador, con mando, y es imprescindible, desde mi punto de vista. Un juego de estos, que se ve en perspectiva cenital, rollo así pixelado y tal, pues lo suyo es que terminar de conectar del todo con ese aspecto emocional que es el que también te da el mando, cojones. Sí. Si tienes que jugarlo con teclas, vamos mal, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo que he dicho de RPG, 16 bits y tal, es un título muy atípico desde el principio y en muchos aspectos. Ya que, por ejemplo, tu arma principal es una escoba. Y tus potenciadores o las mejoras de armas son escobas que barren un poco más. Sí, luego vamos a ir alternando pues escenarios que recuerdan a los típicos de RPG como bosques, aldeas, mazmorras, castillos y demás, que recuerdan pues eso, a todos esos Zelda, pero de repente también te metes en sitio y una mazmorra, en vez de ser de rollo 16 bits, es rollo 8 bits. Y es como ir para atrás un momento y dices, cojones, pero los gráficos han cambiado por completo, ¿no? O que de repente entras en un hotel en ruina o en una estructura metálica en la que no hay enemigos, solo unos seres extraterrestres que tienen muchas ganas de hablar contigo, ¿no? Y es que pues las zonas son de lo más variopinto y bueno, llega un momento en el que el juego, claro, parece que estés dentro de un sueño. ¿Sabes esas veces que tienes un sueño raro y se van combinando aspectos fantásticos con cosas que podrían ser verdad? Sí. Pues es exactamente lo que nos encontramos en Anodyne. A pesar de lo que he dicho, del rollo onírico y tal, es un juego muy sencillo. No tiene muchas armas, no tiene demasiados logros siquiera. Tiene 6 logros y su duración es escasa. Verdaderamente en 3 horas te lo puede haber pasado. Hombre, para haberlo hecho dos chavales de instituto, pues tiene mérito. El rollo es que esa duración que tiene es suficiente para dejarte satisfecho con, hey, este juego verdaderamente ha costado poco y me ha transmitido además esas sensaciones raras, que es lo que te digo, que muchas veces hay niveles que rompen un poco con la estructura de lo que sería un RPG normal. Uno, por ejemplo, entra en una zona, todo se vuelve en blanco y negro y te vas encontrando personas que están como en un pueblecito y tú... En vez de... No hay monstruos por ahí. Solo personas. Y si tú les das como un escobazo, en vez de desaparecer como si fuesen los monstruos y lo que pasaba en los anteriores niveles, aquí de repente ves como que giran, se caen y dices, hostia, me lo he cargado. Y eran inocentes, no me habían hecho nada. Luego te vas a otra zona y cambia el registro por completo. No voy a explicar qué historia hay detrás de esta, pero básicamente un personaje que tiene que salvar... No vamos a decir a la humanidad, pero a ese mundo de algo, ¿no? Entonces, bueno, luego mola una cosa, y es que la mayoría de mazmorras que visitamos se pueden resolver dentro de la mazmorra. No requiere estar dando muchas vueltas ni muchas historias. Y de hecho hay habitaciones que saben que hay como pequeños puzzles dentro de esa habitación y ese el puzzle lo puede resolver con los elementos que tiene justo en esa habitación, ¿no? Y muchas veces es simplemente pararte un momento, alejarte y decir, ver las cosas en perspectiva y decir, ah, pues si la solución es, en vez de matar a este enemigo a la primera, llevarlo a esta zona que hay un pulsador, yo pulsar el otro y se abre la puerta. Digamos que juegas con tu entorno, ¿no? Sí, pero el juego luego no se corta a la hora de meter pues alguna escenita de acción, incluso alguna escenita de plataformeo. en las que pues hay varios huequecitos y tú tienes que ir saltando. Es precisamente en las escenas de plataformeo donde la cosa flojea un pelín más, ¿no? Pero ¿sabes? Esa sensación de voy a coger un videojuego y voy a dejar que me sorprendan. Voy a dar un paseo, a ver qué me encuentro en este mundo. Y la cosa es que todo eso te transmite cosas. Y oye, un juego que logre eso, por mi parte, está bien. El título, a quien lo pruebe, no lo va a dejar indiferente. Y bueno, pues yo por 2,40 con más juego no me puedo quejar, ¿sabes? Sin bundles ni historia, se quedaría en 7 euros. Que es un poco fuerte, a lo mejor, sí. por lo que estamos hablando, ¿no? Por 5 orillas. Esto, no obstante, rebajado a 2-3 pavos, sí que lo recomendaría, ¿sabes? Yo me lo pasé muy bien y recomiendo echarle un vistazo. A ver, el siguiente juego. Bueno, pues mira, vamos a hacer de píxel a píxel y tiro porque me sale de los cojones. A ver. Se llama Pixel Kingdom. El reinado del píxel. Sí. Es un juego chulo al que le he estado dando muchísimo últimamente. A ver. Este título ya no está en ordenador, estamos hablando de un título para teléfonos móviles. Está disponible tanto en iOS como en Android. Sí. Y mira, hace un tiempo, hace unos cuantos programas, hablamos con nuestro amigo Jimmy sobre títulos free to play. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Pero es un free to play chulo y bien hecho. Es de los free to play eso que tú podrías conseguirlo todo jugando. Pero hay un momento en el que te dan ganas de acelerar las cosas pagando. Ah, vale, vale. No, vamos, y de hecho hay un momento en el que, a no ser que te quieras tirar horas subiendo de nivel a tus personajes, te sientes tentado a decir, oye, pues voy a pagar 0,79 por unas mejoras, ¿no? Eso suele ocurrir en otros free-to-play, como por ejemplo en League of Legends, que tú vas subiendo de nivel y dices, es que no tengo muchos puntos de influencia, y pagas, consigues Riot Point. Y fichas campeones, bueno, que a lo mejor son muy caros y cuestan mucho y tienes que jugar mucho. Mira, te voy a explicar de qué va el rollo este de Pixel Kingdom. El título es un Tower Defense. Tower Defense, estamos hablando rollo, por ejemplo, plantas contra zombies. Sí. Generalmente, nosotros somos, manejamos a todos los caballeros de un reino que suele estar situado en la parte izquierda de la pantalla. No se ve ese reino, pero se supone que está ahí. Se supone que está ahí. Y por la parte derecha nos van a ir viniendo monstruitos que vienen a amenazar ese reino, ¿no? Te vendrán oleadas de enemigos y tienes que aguantar el perímetro. Exactamente. Hay varios juegos de este tipo. De hecho, yo, por ejemplo, he estado jugando también a uno que se llama Samurais vs. Zombies Defense, también free to play y eso, que es en dos dimensiones. O sea, no hay plano ni nada. Está izquierda y derecha y una línea recta. Y hay que administrar las unidades para plantarle cara a los monstruitos. Aquí, ese rollo, por ejemplo, que también hemos visto en juegos como Swords and Soldiers, lo combinan con varias filas de ataque. Varias filas de ataque y defensa, como pasaba en Plantas contra Zombies. Sí, sí. Pero con una diferencia. En Plantas contra Zombies, tú ponías a las plantas para defenderte de unos zombies. Era estrictamente defensa. Sí. Aquí hay que combinar defensa con ataque. Aquí tenemos una especie de indicador, lo llaman boost, que se va recargando periódicamente a una velocidad fija y determinada, ¿no? Este boost nos permite comprar unidades y cada una tiene un precio. Por ejemplo, tenemos unos soldaditos que son ligeros y que tienen poca vida, que cuestan a lo mejor 5 puntos. Tenemos luego una especie de bárbaros que son los pícaros, que son un poco más rápidos, un poco más resistentes y van en 10 puntos. Sí. Al mismo tiempo tenemos arqueros, que son buenos para ataques a distancia, pero que son más débiles. Claro. Tenemos el típico mago, que hace ataques a distancia súper fuerte, pero es muy débil. La melee, o sea, cuerpo a cuerpo es muy malo. Claro, tenemos por ejemplo un clérigo, que tú lanzas una unidad fuerte delante y el clérigo va detrás y lo va curando. Entonces se trata de ir combinando todo eso, pero con una variable interesante, que es que no solo estás defendiéndote de las oleadas que vienen, sino que además tienes que ir haciendo ataque. Y es que si tus unidades llegan a la esquina derecha, restas puntos de la fortaleza enemiga. Ah, vale, vale. Entonces, digamos que es dos fortalezas. Y que no solamente defender como en el Plantas contra Zombies, sino que tienes que también cargarte a la enemiga. Sí, entonces, vale. Aquí además mola mucho que el tema es que el juego este plantea tres planos. Los enemigos te pueden atacar por la zona intermedia, por arriba o por abajo. Estamos hablando, no es que te ataquen por la parte de arriba del castillo. Estamos hablando de que hay tres planos y es como... Como Plantas contra Zombies, ¿no? Exactamente, como en Plantas contra Zombies. Y entonces, supongo que el enemigo también tendrá clérigos y arqueros y cosas de esas, ¿o no? El enemigo, por lo general, suele tener unidades más flojitas, luego otras que te lanzan proyectiles, por ejemplo. Luego, de vez en cuando, de forma aleatoria, te puede aparecer un dragón, que eso es tela marinera. También están los típicos enemigos un poco más gordos, ¿no? En plan, te viene un troll de las nieves pequeñito. Te has cargado a varios. No suelen ser humanos, sino... Generalmente no. Pues oye, Suelen ser orcos, arañas, murciélagos, serpientes, tortugas gigantes. Entonces, lo que puede pasar es, te ataca una especie de tortuga humanoide con una espada. Y cuando te has cargado unas cuantas, a veces en esa misma fila te puede venir una grande. Sí. Entonces, en este juego, no solo hay que plantarle cara a lo que te viene, sino que hay que estar muy atento a lo que no te viene. Porque hay veces que te interesa hacer rollo póker, ¿sabes? Tú tienes tus recursos y dices, para defender del aluvión que me viene arriba, voy a poner a uno o a dos. Y por abajo, por la zona que no viene ni Dios, voy a mandar a 10 soldados rápidamente. ¡Pum! Que lleguen rápido. Sí, sí, y hay veces que tú estás contra las cuerdas, pero justo en ese momento llegan tus soldados, le han hecho el daño y pasa a la siguiente pantalla. Sí, es como... Eso suele pasar, es que me recuerda mucho al League of Legends porque eso también suele pasar, que está el top, el bot y el mid. Entonces pues, normalmente todo el mundo, cuando hay un límite de partidas, todo el mundo se junta en el medio, pero te puedes colar por abajo y tus minions, que son tus súbditos, pues se vuelan. Y entonces pues, te tiran a la torre y tú pues ni te enteras. Aquí el rollo es estar muy atento a esos huecos, porque yo al principio comencé jugándolo como siempre defendiendo, ¿no? Sí. Entonces te puedes tirarte mucho más tiempo para pasarte una pantalla. Sí, un poco a la contra. Las pantallas duran súper poco, duran a lo mejor 1, 2, 3 minutos. Sí. Pero ocurre que si tú estás plantando, si tú estás defendiéndote solo, puede ser que hayas dado tiempo a que en ese momento te venga una oleada que no puedas frenar, bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, bueno, el título, mira, surgió originalmente mediante un proyecto Kickstarter que funcionó y ahora ha salido así, en plan free to play y tal. Y aquí, cada vez que matamos monstruos, vamos consiguiendo dinero. Sí. Conforme vamos avanzando, pues tenemos un dinero y luego con ese dinero podemos comprar mejoras que podemos utilizar en la siguiente partida. Sí. Podemos comprar mejoras de armas para nuestros soldados. Por ejemplo, para los pícaros que llevan una máscara, puedes comprar otra máscara diferente que hace que, en vez de invocarlos por 10, los puedas invocar por 7. O los soldaditos estos pequeños, les puedes comprar un escudo para que sean más resistentes, solo un poquito más resistentes, ¿no? Pero eso supongo que cada vez que avances de nivel, pues el nivel de dificultad aumenta. Pero no, claro, evidentemente. Entonces, aquí el rollo es que tú le vas comprando eso con el dinero, pero hay un momento en el que tienes que repetir niveles por huevo si quieres conseguir el dinero adecuado, o puedes pagar una cantidad que no es excesiva por potenciar un poco o acelerar por donde tú vas. Decir además que tú las unidades las puedes subir de nivel. Por ejemplo, yo uno de mis unidades favoritas son los monjes, que son como una especie de monjes shaolines que van con un bo, como el palo largo este de madera de Donatello, y que cuestan 10 unidades invocarlos, ¿no? 10 unidades es muy poco y es relativamente fácil invocarlos, ¿no? Luego hay otras unidades más fuertes como el caballero, que cuesta 20. O el paladín, que cuando recibe daño se cura él solo, pero cuesta 40. Entonces, si yo tengo que reaccionar rápido, quiero una unidad que sea competente en ese momento. El rollo es que aquí, aparte de comprarle esa mejora que te he dicho, por ejemplo, en el caso de los monjes es un cinturón negro, que hace que ataquen con un poquito más de fuerza. Además, puedes subirles de nivel. Cuando los subes de nivel, le aumenta la capacidad de ataque y los puntos de salud. Eso lo haces mediante una gema que vas consiguiendo muy de uva a pera. Por supuesto, el juego te invita... vamos, a lo mejor tú en una hora te puedes sacar una o dos gemas. El juego, sin embargo, te brinda la posibilidad de obtener 10 gemas por 0,79. Entonces dices, vaya, pues si estoy aquí súper implicado con el juego, me compensa pagarlo. Sí. No es una cosa aversiva y verdaderamente hay veces que si no avanza, no es solo porque tus unidades no sean fuertes ni nada de eso, sino porque tú no estás sabiendo ver esa pantalla, no estás sabiendo ver los huecos, ¿no? Sí. Pero bueno, verdaderamente por una cosa que es gratis, pues está bien probado. Merece la pena echarle un vistazo, ¿no? Las variables para soltar pasta que he dicho antes es que no solo puedes comprar gemas, lo que he dicho, sino que también puedes comprar oro con el que ir desbloqueando algunos soldados más fuertes o más overpowered, como por ejemplo un ninja, un nigromante que invoca zombies, un pirata. Esos son los que consigues si has metido dinero o has metido muchas horas, ¿no? Y nada, el título es súper divertido, es fácil de jugar y tal, tiene una estética súper bonita porque todo es pixelado, pero es un pixelado pues muy funcional, que está clarísimo y que ve exactamente lo que hacen los muñecos, ¿no? Tú, por ejemplo, ahora mismo estás viendo los diseños de los personajes y ¿qué te parece? Pues, hombre, es píxel puro y duro. Pero duro, ¿eh? Duro, duro. Y bueno, sí que... O sea, a mí no me molesta para el juego lo que es. Sí. No. Bueno, es súper bonito. A mí me agrada mucho la estética. Y luego sí, no es que yo tampoco, no soy muy retro. Ya. No es que me moleste, pero... Uh-huh. Depende de... Este tipo de juego, por ejemplo, pues para lo que es... Es absolutamente funcional, sí. Pero es agradable. Es que en un juego también así es importante la estética y aquí cumple bien. También luego los campos de batalla son variados, que van desde un bosque, un pantano, el típico nivel de nieve a los Juegos de Tronos. Entonces, bueno, Pixel Kingdom, chulo, merece la pena echarle un vistazo. Si queréis más información sobre este juego, deciros que en www.confesionesdeunjugador.es, nuestro foro, podéis encontrar un post dedicado a este título, en el que además Shimi, uno de los mayores defensores del fenómeno free to play, que siempre está dándonos información sobre juegos gratuitos, ha puesto unos cuantos códigos con los que conseguir oro, gemas y algunas mejoras que, oye, que si le echáis un vistazo tenéis un empujón bueno ahí, ¿no? Pixel Kingdom. Mira, otro título gratuito. Booking Revolution. A ver. Esto me lo he jugado en el tablet Android. Y Booking Revolution puede recordar en el nombre a un juego también de lucha libre que se llama Wrestling Revolution. Esto está hecho por M... A ver, ¿cómo era? M. Dickey. Y personalmente me parece un sueño hecho realidad. ¿Por qué? No por los gráficos. Sino porque te permite no manejar lo que pasa dentro de un ring de lucha libre, sino en los despachos y tomar el control creativo de una compañía. Ah, es como si fuera, por ejemplo, el dueño de la WWE. Sí. Y tú dices, este lucha contra este y este... Efectivamente. En este título vamos a asumir las funciones de un general manager de una compañía de lucha libre y vamos a controlar aspectos como los contenidos de cada uno de los shows, que van a los contenidos como, por ejemplo, quién se enfrenta a quién, en qué tipo de combate, si luchan por el título, si hay una historia de por medio, si uno es bueno y otro es malo. Y se van a tener en cuenta variables como, por ejemplo, si tu compañía atiende mucho a la violencia, que utilice un combate, pues, así, hardcore, con sillas, con mesa. Sí. Sin embargo, si es un producto orientado a un público, para todos los públicos, no te puede exceder con combates excesivamente violentos, ¿no? Si los combates de tu compañía son como muy técnicos, tú tienes que tener luchadores que estén a la altura, ¿no? Al mismo tiempo, estos luchadores tienen unas estadísticas que van subiendo o bajando. Entonces, si tú pusiste a uno de los luchadores de tu compañía en un combate de mesa, silla y escalera, es muy posible que venga muy desgastado al siguiente show. Y no puede hacer un espectáculo en condiciones. Entonces, interesa darle un poquito de descanso. Pensaba que a lo mejor, aparte de físico, también puede perjudicar su imagen o con el entorno. En plan, por ejemplo, si luchara John Cena contra alguien que no es muy conocido y ese que no conocía le gana, pues a lo mejor la gente pues diría, John Cena ahora no vale nada, no sé qué. No es de un modo tan radical. Ahí, generalmente, se juega con el tema de las estadísticas y con el tema de que tú en... Hay que ver lo que estás poniendo, ¿no? Sí, hay veces... Yo en definitiva lo que te iba a decir es que si baja la moral a lo mejor del luchador o La moral está siempre ahí. Y de hecho, a algunos luchadores les afecta participar en un combate, por ejemplo, que haya durado poco o que haya sido especialmente decepcionante. O a lo mejor el luchador no te puede decir, pues no quiero... O le sale mal... No sé, como por ejemplo alguno así, un football manager, que no lo pones a un jugador de suplente y se cabrea. Ajá. A lo mejor aquí no sacas a uno a luchar, o sacas a luchar a uno donde no quiere luchar, por ejemplo, encerrar una jaula. Eso suele ocurrir, y mola mucho porque el juego tiene en cuenta todas esas variables. Por ejemplo, lo que tú has dicho de si a John Cena lo ponen a luchar contra un Mindundi que no está a la altura... Porque John Cena viene descansado, viene fuerte, lo pones contra un luchador que acaba de fichar, que no tiene nombre, y se lo carga enseguida, a las primeras de cambio, luego te pueden decir, John Cena está decepcionado por haber participado en este combate, o que este haya sido su rival, está preocupado por su imagen, se quiere ir de la compañía. Claro, pero eso te quiero decir, que el tema de cuidar a los luchadores no solamente físicamente... Pero el apartado físico suele ir muy unido a todo. Sobre todo porque si un luchador está muy frito, a veces le joroba tener que participar en un combate, ¿no? Y eso provoca cabreo. Claro, sí que puedes jugar con variables como decir, pues te voy a poner como necesita descansar y no quiero que pierda exposición, pues lo pongo contra dos luchadores importantes y él va a ser el árbitro invitado. Entonces puede ir teniendo en cuenta todo eso. Cosas chulas que también se pueden tener en cuenta es el tipo de show que tú vayas a plantear. No es lo mismo, por ejemplo, cuando en WWE dicen... WrestleMania. Claro, WrestleMania es un gran pay-per-view. Mueve mucho dinero. Muchísimo. Tiene que haber grandes combates, ¿no? Hay mucha expectación, tienes que estar a la altura. Luego, por ejemplo, están las grabaciones para televisión. Grabaciones para televisión puede ser Monday Night Raw o SmackDown. Los combates tienen que estar más o menos bien y tienes que contar historias, ¿no? Y luego también están los house show, que son pues los shows, por ejemplo, vienen a Torrevieja o vienen a Valencia, pero eso no lo echan por la tele. Entonces, sería en plan más para que tu liga, por así decirlo, de luchadores, tenga más dinero, ¿no? Claro, claro. Pero ahí sabes que no tienes que quemar los barcos. O en una cosa que no van a echar en televisión, que no va a tener exposición, verdaderamente, a lo mejor ni siquiera nacional. No abusar mucho de ello porque... Ahí todo combates normales, combates estándar, que los luchadores descansen. Entonces vas jugando con todo eso. Y además gestiona toda la plantilla pues de luchadores, de managers, ves los contratos, el tiempo de espera que hay. E incluso puedes fichar a gente de otras ligas. Pasa una cosa aquí, no hay licencia, el juego no tiene licencia, pero todos los luchadores recuerdan a alguien, es lo cómodo, sí, por ejemplo, no es así, pero ¿quién dirías que sería Pedro del Hierro? Pedro del Hierro. Podría ser Alberto del Río. Sí, ¿verdad? Sí. Rey incógnito. Claro, es todo así y es muy divertido y merece la pena bajarse el juego solo para ver a quién reconoce y a quién no, ¿no? El enterrador no sabe decir cuál es. No me acuerdo, me tenía que haber traído el tablet, para decírtelo, ¿no? Luego, una vez que... A ver, tú controlas todas estas cosas, pero... ¿Cómo funciona esto? Esto va por semana y por shows. En cada semana tienes que revisar los contratos de los luchadores que se acaban. Puedes intentar fichar a alguien. Tienes que mirar cómo está el presupuesto. Y tienes que plantear, según el tipo de show que tengas, la selección de combate. La selección de combate es sencilla. Es simplemente ir eligiendo menús, qué tipo de combate quieres... ¿quieres que haya luchadores buenos, luchadores malos? ¿Quieres que haya una historia de por medio? ¿Quieres que no la haya? ¿Quieres que se juegue en algo? ¿Quieres que sea máscara contra cabellera, por ejemplo? ¿Pelo contra pelo? ¿Quieres que sea por el título de campeón del mundo en el próximo programa? Y todas esas cosas las puedes utilizar para darle continuidad a lo que estás haciendo. O sea, una cosa compleja. Y luego, una vez que ya has hecho la selección de 5, 6, 7 combates, 8, si es un pay-per-view... le das a hacerlo. Puede o jugarlos tú, cosa que no recomiendo porque el juego es muy incómodo de manejar, o verlos como en un Football Manager. Puede en el menú cambiar la velocidad para que se vea a toda pastilla. Pero hay veces que va la cosa un poco lenta y te gustaría poder terminar un combate y no puede. Eso es una cosa incómoda. También es incómodo en el tema de la negociación con los luchadores porque muchas veces no puedes saltarte el diálogo y tienes que zampártelo tal y como sale. Y pierden mucho tiempo en algunas negociaciones hasta el punto que dan ganas de no seguir negociando, ¿no? Y eso es una putada. Pero bueno, una vez que termina cada uno de los combates, te dan una puntuación. Pues según las llaves que hayan hecho, la historia que haya habido de fondo, la... Sí, la expectación y demás. Claro. Lo que haya movido el... Sí, lo que te he dicho antes. Si es demasiado violento para algunas compañías, pues puede ser bueno y para otras puede ser malo. La pregunta del millón. ¿También hay mujeres? Hay mujeres, sí, sí. Y las puedes utilizar como... Iba a decir, como quieras, más quisieras. No, pero bueno. El juego es divertido, pero se nota que es una cosa muy indie y que no hay dinero. De hecho, la parte técnica se nota que es pobretona. ¿Está completamente en inglés? Está completamente en inglés, sí. Lo que pasa es que es un inglés fácil y es todo relativamente fácil de manejar, ¿no? Pero es un juego más de gestión que de diversión. Tú aquí no luchas. Es, por ejemplo, un buen juego para decir, voy a ver algo en la tele, de vez en cuando voy eligiendo algunos combates y mientras que luchen, ¿no? ¿Qué más cosas quería decirte yo de esto? Eso, que la parte técnica no es la bomba. Y de hecho, tú puedes notar que... ¿Tú has visto South Park? Por supuesto he visto South Park. ¿Has visto cuando aparece un famoso en South Park? El otro día, de hecho, lo estrenaron en la tele y lo vi. Estaba el de Vigilantes de la Playa, ¿cómo se llamaba? David Hasselhoff. Correcto. Y la boca, o sea, es una foto pegada. Sí. Y la boca pues, se mueve un poco y ya está. Era el de la rinoplastia de Tom, ese de los zombies. No, era de que hay una profesora que está enamorada de la profesora. Ajá. Y que luego la alumna la envía un cohete al sol. Madre mía. Bueno, la cosa curiosa es que las caras recuerdan un poquillo a... Sí, sí. Incluso los personajes recuerdan a los de South Park. Aquí hay liga, por ejemplo, como el sucedáneo de TNA, de Ring of Honor... por supuesto, WWE, liga japonesa, liga mexicana, cosas curiosas, hay una que es la Hollywood League, en la que, por ejemplo, está The Rock, y uno de los managers es Tom Cruise, hay un sucedáneo de David Beckham, que ya dice, se les va la cabeza. Pero bueno, pero es curioso, ¿no? Pero aquí pasa una cosa. El título tiene dos versiones. Una gratuita, que es la que yo he probado, en la que maneja una promoción... cuyo modelo de negocio está basado en pay-per-views por internet, con muy bajo presupuesto y con luchadores muy mediocres. Los luchadores que tiene ahí serían un reflejo de los luchadores que hay ahora mismo en el circuito independiente estadounidense. Y tienes que estar muy avispado para saber quiénes son. Yo he reconocido unos cuantos, otros ni idea. Pero hay una versión pro. Una versión pro en la que no estás limitado a manejar solo esa compañía independiente, sino que ya puedes manejar, pues... lo que sería TNA, Ring of Honor, WWE, y moverte con presupuestos buenos que te permitan fichar otros luchadores y hacer combates de ensueño. Sí, sí. yo he disfrutado de la experiencia a media. Pero, visto lo visto, no descartaría en algún momento, si hiciesen un poquito más rápido todo el tema de la negociación de contratos o de los combates, pillármelo. Ahora mismo, con esa lentitud y tal, pues no lo sé. Lo mismo dentro de un tiempo lo rebajan o no sé. Le echaré un vistazo a ver si va bajando. Las plantillas, decir, que están muy actualizadas y que cuentan con luchadores como Ryback, este que ahora mismo se va a enfrentar a John Cena en el pay-per-view. Ahora mismo ya no lo sigo. Pues hay uno calvo que siempre dice Feed Me More, que recuerda a un luchador que era Goldberg, que se va a enfrentar a John Cena en el próximo pay-per-view. Pues ese, por ejemplo, está, y es relativamente nuevo. De hecho, yo creo que están también los miembros de The Shield, gente nueva, vamos. Poco más que decir, pero bueno, ahí está la cosa. Hemos dicho Booking Revolution. Y vale, antes te he enlazado, de hecho, si te das cuenta, te estoy aquí enlazando el anodine, este que era de píxeles, a un free-to-play. Free-to-play, ¿y ahora? También pixelado. Y el juego este de lucha era también free-to-play, ¿vale? Pues ahora vamos a uno de pago, pero también de lucha. ¿Has oído hablar de Guacamele? No, la verdad es que no he escuchado... Pues mira, pura diversión. ¿Ha oído hablar de un título que se llama Mutant Blob Attacks? Me suena. Te estoy matando, sí, ¿eh? No, me suena. Ese sí me suena. El Mutant Blob Attacks es un juego de Dreambox Studios que estuvo nominado aquí en Confesiones de un Jugador a uno de los mejores títulos del año. Por eso me descargable, suena. Y salió en PlayStation Vita. También ha salido en Steam, en ordenador y eso. Y bueno, Guacamele es de los mismos. Mira, Guacamele es un juego beat'em up de plataforma en el que vamos a manejar un personaje enmascarado que se llama Juan Aguacate. Un tío que empieza siendo un hombre corriente. ¿Mexicano será? Sí, al que las circunstancias convierten en un gran héroe enfundado en un traje de luchador mexicano. Aquí, básicamente, las circunstancias lo que van a hacer es que este protagonista enmascarado se enfrente a un personaje que es Calaca, un hombre que hizo un pacto con el demonio para ganar un gran poder, que tangó al demonio y que ahora su objetivo es fusionar el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El juego este está inspirado en motivos mexicanos y la acción tiene lugar en monte, en bosque, en pueblos pequeños y... El motivo que me hizo a mí que me lo comprase. Me estuve resistiendo un poco, pero vi la capital de la lucha, uno de los sitios donde tenía lugar, ¿cuál era? Santa Luchita. Santa Luchita. El esquema jugable recuerda al que podría ser un Castlevania o un Metroid, pero de los de dos dimensiones, ¿no? El juego te va presentando poco a poco habilidades mediante las cuales puedes ir accediendo a algunos lugares, resolver algunas secciones de plataforma. Pero un giro interesante. No solo te sirven para ir avanzando o resolviendo plataformas, sino que además son ataques. Sí. Por ejemplo, tú tienes un golpe que es como un puñetazo hacia arriba, como el Shoryuken de Ryu. Shoryuken. Hay veces que tú podrías dar un salto a una plataforma y ves que no llega. Sí. Pero si pegas un salto y haces ese golpe... sí que aterrizaría en esa plataforma a la que no llegabas, bueno, de otro modo. Digamos que tienes que jugar con tus habilidades para llegar a distintos puntos. Efectivamente, pero es que además mola el rollo ese que también te sirven para atacar. Te aparece un chupacabra, que es una especie de dragón gigante que te va atacando por arriba. Pues le puedes hacer ese puñetazo, te lo carga, cae al suelo y ya le haces tus golpes normales, ¿no? Luego además mola que los ataques son... de lucha libre. Tú, de hecho, le puedes dar patada, le puedes dar puñetazo, pero también puedes hacer un salto y luego dejarte caer como en plancha encima de los enemigos, ¿no? Después hacer llaves, en plan... La cosa es que a veces los puedes atontar y te plantean un pequeño indicador visual que dice, ahora podría engancharlo y lanzárselo a los otros enemigos. Entonces, pues bueno, todo eso en un entorno 2D y... Y de un modo muy flexible, muy, muy divertido, ¿no? El avance es relativamente sencillo y con escenarios que presentan Pues zonas que cuando recorres las primeras veces, pues ves que hay como paredes, de, generalmente de un color, que tú no puedes romper. Pero con estos ataques que te he dicho, cada uno se asocia a uno de esos colores y sabes que puedes romper esas paredes y además entrar y descubrir secretos y tal. Secretos que, por ejemplo, suelen ser trozos de máscara que te dan más energía con los que practicar ataques especiales o trozos de corazones, que si juntas hasta completar un corazón, estamos hablando, por ejemplo, tres partes de un corazón, sí, aumentas tu barra de energía, ¿no? Y es que pues siempre te apoyas en una barra de energía. Cuando recibes unos cuantos toques, mueres, pero no es una muerte muy grave. Y es que repartidos por el escenario nos iremos encontrando unos pequeños altares con unas calaveras, así todo muy mexicano, en los que si morimos, pues comenzaremos de nuevo ahí, ¿no? Pero molan mucho los movimientos de lucha libre y tal. En nivel normal, las luchas con los enemigos no son particularmente difíciles, pero la dificultad sí que viene en determinadas zonas de plataforma que hay un momento que parecen casi puzzles. ¿Por qué? Porque tienes que ir utilizando los ataques estos sí, de sabe, ¡oh, sabe, puñetazo dragón por aquí! O cabezazo con un poco de avance hacia la derecha. Porque si no hace un combo de eso, claro, no llega a la plataforma. Sí, digamos que es una especie de puzzle porque tienes que pensar y saber qué utilizar en qué determinado momento. Uh-huh. Y entonces, pues sí, te puede dar un quebradero. Hay veces, hay zonas que dices, no tengo ni idea de cómo se supera esto. Pero prueba, muere, y al final lo consigue. Y en ese sentido, el juego es muy reconfortante. Da mucho gusto ir superando todo eso, ¿no? Porque esos puzzles no solo ponen a prueba tu reflejo, sino tu propia imaginación. Porque es una locura, ¿no? ¿Qué más? Hay, en algunas de estas pruebas, Dios, hay veces que incluso tienes que utilizar no ya tu cabeza de pensar, sino casi memoria muscular, ¿sabes? De decir, lo ensayo tanto sí, que al final sale. En concreto, una de las secundarias tiene lugar en Santa Luchita, la capital de la lucha libre, y hay un pollo que te va a enseñar algunos combos geniales, ¿no? Es una submisión. Si completas todos los combos que el pollo te dice, te dan un trofeo. Lo puedes ir haciendo en partes por si te desespera, y creo que son 5 partes haciendo 3 combos cada parte. Bueno, esos combos, eso fue una de las cosas más difíciles que yo he hecho en este juego. Mola mucho también que los enemigos son súper variados y además con un diseño muy chulo que está en consonancia con el espíritu colorido y brillante que tiene este título, ¿no? Mola además bastante el hecho de que uno de los poderes de nuestro personaje es pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos pulsando una tecla, ¿no? El botón R. No solo cambia la estética visual, sino que podemos descubrir secretos, puertas, entradas, palancas, que en el otro mundo, sea el de los vivos o el de los muertos, no están ahí, ¿no? Pero también está muy chulo todo el rollo cartoon asociado al mundo de los muertos y luego todo el brillo que hay en el de los vivos, ¿no? Se va jugando un poco con todo eso y está chulo. Los enemigos están muy majete, aunque llega un momento en el que se acaban repitiendo un poco. Pero hay de varios tamaños, algunos verdaderamente brutales, y además mola que están basados pues en seres de la cultura popular mexicana, desde los típicos esqueletos de todos los tamaños y colores, hasta el chupacabras que te he dicho, o el alebrije, que pues también un ser mexicano de la cultura de México, exactamente. Molan también que hay unos jefes finales de estos típicos de vieja escuela que van con sus típicos patrones y son duros de narices. Vamos, yo con el último jefe final me costó al principio superarlo. Son jefes finales además de los que tienes que estar muy atento a todos esos patrones y casi necesitas entrenamiento. Lo bueno es que aquí, como mueres todas las veces que tengas que morir, que no tienes que empezar de nuevo, bien, vamos bien. Es simplemente superar la tolerancia a la frustración de que te maten más veces de las que tú esperabas, ¿no? Pero bueno, hay personajes muy chulos. No voy a decir cómo son ni nada de eso, porque es digno descubrirlo. Pero antes de luchar, por ejemplo, con uno de ellos, me parece que con Javier Jaguar, que se llama así, te sale una presentación de, a la izquierda, Juan Aguacate, tu personaje, Javier Jaguar a la derecha, un versus gigante delante, así a modo de presentación de pay-per-view. Sí. Y te dicen, oh, van a luchar en la arena del volcán, porque sí, estaban luchando en un volcán. Bueno, y te lo ponen así, muy simpático. Además, luego, el título está cargado de referencia a otros videojuegos. Y es que tú, por ejemplo, en Pueblucho o en Santa Luchita, te puedes encontrar un montón de póster que hacen referencia a videojuegos o a los propios memes estos que podemos ver en Cuanto Cabrón. Sí, por ejemplo, hay una salsa picante que es el Angry Rooster. The Angry Birds, claro. Claro. Hay luchadores como Mega Hombre. De Mega Man. O los Super Brothers, que son Mario y Luigi, ¿no? Y luego también hay, bueno, el festival de memes, creo que han salido en varios lados. Solo tenéis que buscar memes y guacamele y te ponen todos los que hay. Pero hay cosas como el búho ese de, oh, ¿really? Yes, sí, really. El me gusta, el gato enfadado. Hay unos cuantos. Y mola echar un vistazo, aunque no vayáis a comprar el juego. La música, pues, la típica de México, guitarrita y tal. Sí. Pero con un giro chulo. Hay zonas que pueden, por lo que sea, ellos han querido que te recuerden a cierto juego y tienen un pequeño trocito, un sample muy pequeño para que te recuerde a, pues yo qué sé. No voy a dar más pistas, pero si te gustan las bandas sonoras de videojuegos, puede ser que pille algún homenaje por ahí. Discreto, cubierto, pero bueno. El juego incluye funcionalidades de crossplay, cross-save y cross-buy. Mucho cross. Vamos a ver, Crossbuy es que si te lo compras te sirve tanto para Play 3 como para PlayStation Vita. Crossplay es que lo puedes jugar en las dos. Y CrossSave es que puedes grabar en la nube y retomar tu partida en cualquier momento, tanto en un sistema como en otro. Eso está muy guay. Sí, está guay. Está muy guay, sin embargo, yo lo he jugado en PlayStation Vita todo el rato. Y decir que me ha encantado, he flipado con el juego. Es de esos juegos que engancha y no puedes parar de jugar. Lo que es la historia, me ha llevado, creo que se supera, si no me hubiese matado más de media hora el monstruo final, creo que lo hubiesen pasado en menos de 7 horas. Pero al final llegué a 7, que más o menos lo que tarda la gente en pasárselo. Y luego, explorando y descubriendo secretos, creo que llegué a unas 9 o así, porque fui haciendo sus misiones y descubriendo tesoros. El juego, además, creo que te dan la mitad de trofeos por pasártelo así de normal. Y luego ya, pues si hacen misiones concretas o si te lo hace en difícil, pues te dan el resto. Es un platino, a ver, que se puede sacar, pero con paciencia y habilidad. Más de una vez vaya a querer tirar la consola por la ventana. Pero está chulo. Es un juego alucinante. Por 13 pavos es un juego que te pone tu trofeo de platino. Y sobre todo es que es diversión, ¿sabes? Sí, varía, esa variación de pelear y luego, digamos, plataformear. Sí, yo creo que y sobre todo una estética a nivel artístico. Es un juego que me ha vuelto loco. No podía parar de enseñárselo a la señora Flow. Era una cosa, de verdad, recomendado, pinche güey. Y yo creo que voy a parar ya con mis 15 segundos. He estado jugando a más cosas, pero es que veo a Salva ya con ganas. Ahí, con ganas de hacer el hot tag. Ahí, el relevo. Decir que enseguida es el SOS. Y no llevo los deberes hechos. Me está escuchando Kate Nash, que no tiene nada que ver con el SOS. Pero decir que en el single que está escuchando de Kate Nash, tiene mucho de enrollo de Road Trip. No me acuerdo del nombre ahora mismo, Salva, pero ya os pondré en el post del programa cómo se llama la canción, porque me imaginaba a Salva ahí con una tía en su descapotable escuchando esa canción. Además, por supuesto, iba de que la chica estaba buscando a alguien que la llevase muy lejos en su coche y de vez en cuando echaba unos grititos que ya no sabía si hablaba del coche o si hablaba de otra cosa. Entonces, recomendada. Salva, ¿estás preparado? A ver, Salvador, ¿a qué has jugado esta semana o este mes o todo el tiempo que estés sin venir por el programa? Bueno, buenas confesores, ¿cuánto tiempo? Y bueno, a un poquito de todo, pero sí que tengo que decir que en el tiempo que llevo sin poder acercarme por aquí, me he pasado un juego. ¡Dios! Que me parece que hace, bueno, en algún programa habéis hablado ya de él, creo recordar. Es un juego, bueno, este es de, me lo he pasado en PC, por cierto. Me lo juego así más por la noche cuando estoy ahí yéndome a la cama. Después de la pajilla. Justamente. Y se llama, a ver si te lo sabes, se llama Plantas contra Zombies. ¡Oh! ¡Qué chulo! De verdad, que me lo estaba enseñando todo el rato. Siempre que iba ¡qué a chulo! ¿Qué? ¿No lo habías jugado? No. ¿Y qué te ha parecido? Bien, bueno, la verdad es que lo que es al menos el modo de un jugador normal, ¿no? El modo aventura, como lo llamen ahí. La campaña bastante bien, porque era esto de que dejaba de jugar, pero al día siguiente pues quería volver a pasarme un par de niveles. Uh-huh. Con lo cual pues me lo he pasado del tirón. O sea, si estaba jugando al FIAR 3 o como se llama ese, y me lo he dejado ahí un poco a medio, tenía pues también el Tekken Tag, que me lo he dejado también a medio sacarme los finales. Uh-huh. Y no me acuerdo si tengo alguno más por ahí que esté jugando. Bueno, sí, ahora diciendo los que he empezado así ahora. Pero este sí que pues ha sido nada, en una semana o par de semanas así a ratillos, ¿no? ¿De dónde ha salido este juego? ¿Esto ha llegado de RM Free? ¿Esto para PC? ¿En Steam? Para... O... No, me lo han pasado un colega. Ok, vale. Yo te digo que si te ha gustado ese juego, te recomiendo Pixel Kingdom. Ah, pues no sé cuál. Es que no estaba atento cuando estaba hablando de él. Sí, ya lo veo por aquí. Y la verdad es que bien... En cuanto a que no, o sea, siempre que yo me con ganas de jugar, pero regular en el sentido de que siempre, o sea, me ha parecido un juego bastante tramposo. ¿Por qué? Porque, esto conforme vas jugando te van dando más cartas planta y todo eso. Sí. Pero yo al final, por tanto por miedo a no pasarme la pantalla... como porque en lo que es los slots que me dejan para meter personajes... ¿Juega siempre con las mismas? No me da para poder arriesgar como tanto como me gustaría para ver cosas. Y había plantas que, excepto en los minijuegos, no he usado para nada. ¿Quiénes son tus plantas de confianza? Pues mis plantas de confianza, lógicamente los girasoles, porque te obligan a tenerlo básicamente. Los guisantes... Bueno, hasta los cierto dobles, punto, los triples... Los guisantes normales hasta casi el final, ¿no? Porque luego ya hubo un momento en que dejé de usarlos. Yo fui a doble enseguida. Pero quizás he usado más los guisantes de hielo, eso. ¿No? Uh-huh. Las nueces, por supuesto. Y sobre todo las nueces gigantes. ¿Patata? No, son nueces gigantes, son para... Patatas son patatas, ¿eh? Ah, ¿esas son patatas? Son patatas, nene. Ah, vale, sí. Las patatas son imprescindibles. Vale, pues las patatas... hubo un momento en el que empezó a usar esto que son como minas, ¿no? Uh-huh. Y ya, o esos guisantes triples, uh-huh, o algunas así un poco más... O sea, el ¿cuál es? A ver, ¿cuál hay más que sea...? Pero, voy a decirlo, guisantes... Triples. Ok. Una cosa. Tú, si algún día te comprase una PlayStation Vita, ¿te gustaría jugar a Plantas contra Zombies con trofeo? El juego ya tiene en sí unos logros. O sea, no son como los de consola, pero internamente sí que tiene unos logros. Ah, ¿tú eres de los que no te importa que los logros sean internos? Mola más cuando luego ves el dashboard y tal. Y los logros internos me parecen como los orgasmos fingidos. No me convencen. Pero la verdad es que los logros en sí me dan un poco igual dentro de... O sea, que yo quizá en PS Vita, por ejemplo... Pero PS Vita sí, que es, uh-huh, es táctil. Es pues, táctil. Eso sí que molaría un poco, pero no... Decir que en tablet este juego ha estado en Android, por ejemplo, a 0,79 en varias ocasiones. Y de hecho yo tengo una versión de RM Free que salió en un bundle y se juega estupendamente. Es un lujo. Bueno, con el ratón la verdad es que se juega muy bien, así en el portátil, en la camita y tal. Así que pues... Empecé registrable en Steam, ha estado en numerosas ocasiones a 2 pavos y medio. Bueno, sí, es un buen juego. O sea, ya digo, el tema de que, aunque me gustaba seguir jugándolo, me parecía siempre un poco tramposo en ese sentido. Y creo, cuando te lo pasas, te obligan a llevar 3 cartas, que ya te has comprado tu slot y tal, así para ampliar un poco y tal, pero no, te obligan a llevar 3 plantas, que bueno, de normal al menos una o dos suelen ser buenas para ese nivel, pero bueno, que aún así pues siempre te deja muy ajustado en el tema de los slots que puedes usar. Pero bueno, estos juegos son de gente así que le gusta darle al ratón. La segunda también. Parte te llama la atención, te gusta. Pues no la he visto. No, eso va a salir, todavía no ha salido, está anunciado y yo tengo unas ganas bestiales de meterle mano. Hombre, sí, bueno, tampoco, o sea, ya tengo plantas con las zombies para un tiempo, ¿no? De me lo he pasado. Pero sí, hombre, no sé si lo mejorará mucho, será más como una ampliación. Porque se ha visto pantallas o algo. Supongo que lo cambiarán bastante. Hombre, algo harán. ¿Qué más se puede? ¿Ah? Porque, o sea, el... ¿Y tú has estudiado máster de diseño de videojuegos y polla? Ya, pero justamente por eso me he dado cuenta de que es que conforme vas ascendiendo niveles, pues lo que van haciendo es poniéndote cosas más jodidas en cuanto a que te van quitando, o sea, tú muchas cosas de las que quieres, las que he usado y te mola usar en los niveles de antes, no las puedes usar porque el campo de juego no te deja. ¿Tú confías en PopCap? Porque la pantalla, o sea, el terreno final, que es el tejado de la casa, es un por culo tener que empezar a usar la mierda esa de la... O sea, que son como una especie como de catapulta, digamos, o así. O sea, unas plantas que... Me hizo un spoiler, Salma. Cuidado con los spoilers. Eso... No es que sea un... O sea, pues, sí que ya te digo que lo que más jodido es que es un juego que me parece... Tramposete. Tramposo, sí. Que te obliga... Ya. Bueno. Yo con estos juegos hay... Que muchas veces que pienso que hay que ver con una, por así decirlo, tontería, ¿eh? Te sacan un juegazo. Porque con muy poco, más que una tontería, con muy poco... Bueno, excepto con el Angry Birds, que sí que me parece una mierda. Otro juego así igual, que... Que me parece como el World, pero solamente con el Bazooka. Así de grande rato. Puedes decir lo que quieras, sí, pero los niveles están bien diseñados. Y la cosa será sencilla, pero siguen sacando juegos, tienen un montón de cabezas, sí, sí. Pensando en que la máquina de marketing siga funcionando con niveles todavía y con pequeños giros. A mí el Star Wars me moló bastante. Mientras que los pájaros vuelen, van a seguir produciendo perras. Pues a mí yo no soporto más de 5 niveles seguidos. Ya está. Así que pasé a otra cosa. Como la siguiente. Por cierto, te puedo dejar una cosa si te comprometes a probarlo. Un desafío en directo, aquí. ¿Salen tetas o...? No, de hecho salen pájaros. Pájaros. A ti te gusta mucho Kinect, ¿verdad? Ah, mira, eso, así es de Kinect, entonces digo... Angry Birds Trilogy para Kinect. Ah, no, ya lo he probado, me parece fatal. El Kinect va como la mierda. Cuéntanos esa versión, cómo funciona. Pues, bueno, el Kinect, o sea, el Angry Birds lo he probado primero en móvil, ¿vale? ¿No? Que me pareció eso, pues, mierda. O sea, porque es que he aburrido, o sea, 5 niveles, no soporté más. Y me lo pasaron en Kinect, digo, bueno, voy a ver esto del Kinect, de pues eso, estiras para atrás y lanzas el pájaro y tal, pues va como la mierda. Porque no es que sea de Kinect, sino que se puede jugar con Kinect. Ah. Que es diferente. Ok, ok. Porque eso le pasa también al PG, no, al, o sea, al PG, el, ¿cómo se llama este de golf? El de Electronic Arts, el del tío. ¿Tiger Woods? Sí, no, ese. Pero era el PGA... No, sí, Tour, sí. ¿Cómo se llama? Sí, vamos. No, pero es Tyler Woods. ¿Tiger Woods? Tiger Woods, sí. Tiger Woods. Pues que también se puede jugar con Kinect, pero va como la mierda. Al menos el año pasado. No, no sé si lo ha mejorado. En cambio, por lo menos sale Severiano Ballesteros en la portada. Estamos salvados, hostia. Un detalle meterlo, ¿eh? Ya, sí, sí, perfecto. Por supuesto. El Kinect Sport va decentemente bien. Aunque va bastante automático, pero decente. Pero bueno, Angry Birds. Pues si en móvil soporté pues 5 niveles, aquí he soportado 2 y medio. Porque es una mierda como un castillo, o sea, no funciona. Bueno, sí, a ver, yo he jugado en las mismas situaciones a otros juegos, ¿no? Pues con el Kinect, y este es que era incontrolable. ¿Este serviría para la categoría de juegos para follar? En plan, oye, mira, yo no lo veo. Te invito a mi casa, vamos a probar el Angry Birds, que conoces, con Kinect, que tu cuerpo es el mando, echas dos partidas y dices, vaya mierda, follamos. Bueno, mira, eso sí, si es por aburrimiento, pues tira y va. Pero es mejor ponerle el Dance Central o el Ginger Stance. Pero es que ahí se pueden meter demasiado y al final te quedas sin follar porque se echan la viciada. Ah, no, o no, se cansan demasiado con, bailando. Con dos bailes ya va bien. Sí, es suficiente. Okay. Así que ya te digo, más cosas de PC a las que a esto estoy empezando ahí a jugar. También, mientras estoy que me voy a la cama y me duermo y tal, con el ratoncito y eso, pues es uno que se llama, a ver si lo conocéis, The Walking Dead. Zombies con la gráfica y tal, pues me han dejado uno que es el paquete completo, ¿no? Y con unos parches de traducción, que son un poco peste, pero bueno, ¿ven? Por lo menos están traducidos. Por lo menos están traducidos. Y este pues está decente. O sea, me está gustando. No he jugado mucho de momento. Me he jugado como media hora o algo así. No, quizá más. Tres cuartos de hora, ¿no? Así. Pero más que una aventura gráfica, yo de momento lo veo como una película interactiva. Porque, rollo Heavy Rain, ¿no? Bueno, es que al final no he jugado a Heavy Rain. Eres un mamón de mierda. En cuanto se lo pase Fermín, te lo dejamos. Pues ahí está, a ver si está me... Está muy chulo, tú lo has jugado, ¿verdad? Me pillo Heavy Rain me lo pasé. ¿Un ¿Te gustó? Pues no lo voté como GOTY del año porque había otro que me gustó todavía más, creo que fue Alan Wake. GOTY de Alan Wake. Estaba entre Alan Wake y Heavy Rain. Pero Heavy Rain, si no tienes una Play, o sea, si tienes la Play y no tienes Heavy Rain, no tiene sentido. Estás perdiendo, perra. Bueno, sí. Volviendo a The Walking Dead. Pues este, de gráfico me parece muy chulo. Para lo sencillo que es, y mejor que sea sencillo, porque así funciona en todos lados. Y luego, lo que sí es que sí que me parece una puta mierda que no esté en un doblado. Porque a este juego, bueno, entre que estoy ahí medio durmiendo. Pero o sea, no estaba ni traducido, ¿sabes? Sí, sí, ya. Pero que este en concreto sí que hace falta que esté un poco así en doblado, porque me he encontrado con muchas situaciones en las que tienes que responder a unas preguntas medio rápido. Y entre que estaba ahí medio sobaete, o sea, que estoy cansado mientras lo juego. Traduciendo. Y que, no, bueno, sí, que la torsión es un poco mierda, con lo cual a veces tienes que adivinar. Que reinterpretar un poquito. Y que las respuestas, pues te dejan a lo mejor 3 o 5 segundos para responderla, pues muchas veces estás diciendo, hostia, ¿qué contesto? Entonces vas ahí súper dudando y no resulta muy agradable de jugar. Por lo demás, pues la verdad es que se juega bien. O sea, el juego, decir que va a salir ahora en formato físico, también en consola, y va a estar traducido. Ah, mira, pues eso va a estar... No doblado, traducido. Pero oye... Algo es algo. En consola, bueno, bien, porque más o menos el personaje se va moviendo con las teclas de dirección normales y tal. Y parece, o sea, y es sencillo. ¿Tienes intención de pasártelo? Sí, bueno, ya te digo, he jugado 3/4 de hora y la verdad es que no he mirado por el nivel en el que estoy, ¿no? Pero. Sí. Va por capítulos, son 5. Sí, siempre, pero no sé si en ese. En esos 3/4 de hora me ha dado para pasarme un capítulo. No, el primero estaba gratis. Estaba gratis en Xbox, que yo me lo descargué. Pero no me ha gustado. No me gustó ese juego. Te tiene que gustar los zombies y esa forma de contar historias. Efectivamente, van la forma y la jugabilidad. Es que no es. No es lo que yo me esperaba. Pero bueno. Y eso, yo me gustan las otras gráficas y esta que es súper sencillita de jugar. Y, o sea, eso se agradece. Se agradece mucho. Así que este, pues lo seguiré jugando. Okay. Contaré. De momento, pues ha muerto gente. Y bueno, quizá también así como para terminar, Una pequeña recomendación que estoy jugando ahora, que es un juego que la verdad es que no me imaginaba jugar, pero empezaba y tal, y la mitad Barbie no, Princess Adventures. Me ha gustado mucho, lo estoy jugando en 360, se llama Omerta. ¿De qué va? Pues, bueno, este es un juego, bueno, como la palabra, o sea, la palabra Omerta y el subtítulo City of Gangster ya más o menos lo dicen todo en cuanto a ambientación. Es un juego, pues, como de la ambientación de el Padrino, y es de estrategia, digamos, o sea, es más o menos, es de los creadores del Tropico. Con lo cual, pues va de eso, de más o menos gestionar un poco tu banda de mafiosos y tal. Y este, pues nada, fui a un colega así que le molan estos juegos y me lo puso. Y aunque a mí estos juegos la verdad es que no me gustan demasiado, pero entre que están doblados y traducidos muy chulamente, y que la ambientación mola un montón mientras lo vas jugando, porque es un poco eso, por la época del Padrino 1, ¿no? Entonces pues te van saliendo así las fotos en blanco y negro de los mafiosos, puedes elegir la historia de tu mafioso, ponerle el nombre que más te mole. Yo soy Mr. Salvatore. Y un poco elegir eso, la historia de que sea mejor, o sea, si lo quieres que sea más italiano, o estos que vienen como de Inglaterra, bueno, te da al menos 5 o 6 opciones diferentes. Y ya pues eliges eso, el tipo de tu historia personal, que es como la que pasa en El Padrino, ¿no? Que a lo mejor pues eres un tío que le ha matado a su familia, huyes a América y tal, entonces pues te quieres vengar y todas esas cosas, ¿no? Pues tienes tanto eso como más opciones. Me acuerdo la de antiguo soldado del ejército italiano. Justamente. Como la del Mafia 2. Pues aquí eso, empiezas con tu historia y con $50 en el bolsillo. Que para la época que está bien. Así que. De hecho, mira, en el golpe hay un momento que se quiere llevar Robert Redford se quiere llevar a la señorita a dar un paseo y dice, es que tengo que trabajar, no sé qué, y dice, gastaré 50 contigo, y dice, madre mía, entonces sí que era perra. Sí, es que te digo. Y pues te van enseñando un poco, o sea, solo he jugado casi, digamos, el tutorial, ¿no? O sea, como las primeras misiones. Así me gusta, análisis detallado. Entonces, no, es una preview. Ahí. Pero no sé si voy a seguir jugando porque hay una cosa que no me ha gustado nada. Entonces, el tema de gestión, pues te van enseñando un poco, o sea, te ponen el mapa de la ciudad, ¿no? Vas por manzanas, casas, ¿no? O bloques de edificios. Entonces tú, pues, lo vas usando para preguntar en los bares, ¿no? Para que te vayan saliendo nuevas misiones. Puedes, o sea, entonces lo que trata es de conseguir, pues, tu banda, ¿no? A los cuales le vas pagando día a día. Y pues esta gente pues tanto puede hacer o negocios con el alcohol o bueno, cosas ilegales, robar y expandirse básicamente, ¿no? Y joder a los demás, ¿no? A la banda de rivales. Entonces pues esto se va haciendo, tú con lo que vas interactuando en el tema de gestión es con eso, con los edificios o manzanas, ¿no? de esa ciudad. Entonces pues vas mandando a la gente de tu grupo a hacer diferentes cosas pues a lo largo de los días, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, puedes mandar uno a robar en un bar, ¿no? O a robar en un bloque de, o sea, en un bloque o en una casa para conseguir pues unas cuantas perras y tal. Luego puedes, con lo que vas robando y sobre todo el tema del alcohol y tal, pues eso lo vas vendiendo a locales. Entonces vas haciendo también contactos y pues así pues va continuando. Esto está bien, ¿no? Es bastante simple, ¿no? Y la verdad es que eso pues me ha gustado bastante. Lo que no me ha gustado es el tema de la siguiente parte del juego, que es cuando ya hay enfrentamientos cara a cara, no sé, de disparos o tienes que salvar a gente de tu grupo que la han raptado o ese tipo de cosas, que es a base de combate por turnos, ¿no? Entonces digamos que te metes en un edificio eso, carga esa planta o lo que sea, uh-huh. Y entonces pues vas con tu equipo de gente, entonces pues lo vas moviendo, pues eso, gastas puntos por ir hacia adelante, gastas puntos por disparar, entonces dentro de esos puntos que tienes para gastar, pues tú lo vas... ¿Pero eso no está bien hecho? Eso es que a mí no me gusta ese tipo de juego, o sea, no lo veo, o sea, quizá como va a pasar mejor en el Plantas contra Zombies, ¿no? Que aunque no sea así, pero tienes tus plantas, las vas poniendo ahí tal y sí que esa estrategia pues ahí mola, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, que son gente que está disparándose, que están matando ahí pues en una nave o en un pasillo, no te gusta o en que sea, eso me parece una mierda, porque no me parece dinámico y aparte uh-huh. Los gráficos son feísimos. Entonces pues pero me he encontrado después que voy moviendo a los personajes, hago que se enfrenten casi y entonces están pegando tiros casi codo con codo, ¿no? Un poco ahí uh-huh. Hombre, eso a la gente que le molesta estas cosas pues supongo que será un juego que esté bien hecho, pero yo me lo he encontrado así de repente y la verdad es que no me ha molado nada. Pero entonces, ¿se lo has pedido a tu colega para llevártelo a casa o no? De momento lo he aparcado, es que tengo cosas para jugar. De momento he empezado a jugar, por ejemplo, en el Dreamcast Collection, a ver si sabes a cuál de todo el Dreamcast Collection. A Space Channel 5 Part 2. Part 2, yeah. Debo decir que hace poco en Greenman Gaming, metiendo un código y tal, me compré los 4 juegos por 2,5 pavos. Registrable en Steam. Para ordenador y eso. Pues nada, a sacarte luego del de pescar. Me voy a dejar una puta mierda. Fue por coleccionismo inhumano y consumismo bestial. No. Qué pena de colección. Qué buena puta. Sí. De hecho, bueno. No voy a publicar exactamente cuántos juegos tengo en Steam porque es ridículo. Jamás los voy a jugar. De hecho, tengo una categoría que es Not Now Nor Ever. Ni ahora ni nunca. Me refería al Dreamcast Collection, que es una pena de colección. Ah, por supuesto. Eso lo comentamos en su día, que era indignante que hubiesen sacado eso. Salva, ¿qué hubieses puesto tú en Dreamcast Collection? Te digo, 10 títulos. Ah, bueno, 10 para empezar, que eso estaría decente, pero di 5, por ejemplo. Selección Salva Spin de Dreamcast Collection. Pues mira, el sin límite de compañía ni historia. No, de Sega. Que dice, ¿de Sega? O sea, venga, vale. Son de Sega. Venga, genial. El Space Channel sí que lo hubiera puesto. Sí. ¿El 1 o el 2? El 2. Okay. El 1 quizá también, o sea, si tuviera 10, pero el 2, bueno, es mejor en sí, uh-huh. Como juego. El Sonic 1 sí que lo hubiera puesto, pero también hubiera puesto el Sonic 2, ¿no? Los dos ahí, está bien tenerlo. Ok. El del Crazy Taxi no hubiera puesto el 1, desde luego, porque es una mierda. Sí. O sea, ahora mismo es una mierda, en su época tal. Hubiera puesto el 3. El 3, bueno, si salió en si Xbox, solamente ¿no? fuera de Dreamcast, el 2, coño, venga, vale. Al menos es mejor que el 1. Y bueno, ya el tema de la música y tal, pues bueno, son cosas que pasan. Ya llevamos, venga, Sony 1, 2, 4 juegos. La de la música que has dicho son cosas que pasan, es que se han perdido derechos y han tenido que recortar algunos temas, tal, ¿no? Sí. Bueno, okay. O sea, que no salen, o sea, hay una de las gracias del juego es que tenía música de Offspring y ¿cómo se llaman los otros? No me acuerdo. Bueno, pues un par de grupos. Y se han perdido esas licencias. Y esas licencias se han perdido. Ok. Entonces, música, pues normal, rockera. Bueno, que no está mal, pero bueno. Entonces, lo siguiente, un Virtua Tennis. Es decir, el 2. Eso es imprescindible, ¿eh? Pues, es ridículo que eso no estuviese. Ya con eso ya tengo 5. Si me dices 10, es que tenis, aún nos queda. Virtua Tennis 2, por ejemplo. Que dice, pues, sí. Un pelín más profundo. Más cosas, un Virtua Fighter. Venga, aunque no me molan demasiado, pero joder, Dreamcast es historia. Uh-huh. Ya ahí entramos dentro del juego 6. De Sega, ¿qué más hay por ahí? Bueno, un Shenmue, venga, no vale, ¿no? Lo vendes aparte, ¿no? Pero bueno. Ya. Chuchu Rocket. Ese es que nunca he jugado. ¿No? No. Está para móviles. Lo tengo en la consola, pero no he jugado. O sea, lo tengo en el disco, ¿no? Cuando lo compré y tal, pero no he jugado. ¿El Knight lo meterías? A ese tampoco. Uno que o sea, quizá de los que siempre. O sea, que me compré, pero tampoco juego, pero sí que tenía muchas ganas de tenerlo en la colección, fue el Echo de Dolphin. Que como juego en sí, no sé exactamente cómo estará, pero a nivel. Pues era una puta mierda como todos los Echos de Dolphin. Que eran un tostón. Pero bueno, a nivel gráfico en su época estaba bien. No, era maravilloso el rollo ecológico de, oh, maneja un delfín y comunícate con amigos delfines, pero era un tostón. No, no sería la esa estrella, pero sí que es un juego diferente que está ahí y mira, eso mola. Ok. Y espérate. Mejor que el de pesca, vamos. Sí, eso desde luego. Es que dice, yo es que no comprendo cómo me metió el de pesca. O sea, a la gente le mola. ¿Pero qué me estás contando? O sea, yo, el día que vi eso, cuando anunciaron los títulos, me pensé que era una broma. Digo, ¿esto es April Fool o alguna historia? Sí, no tiene sentido ninguno. Pues eso, el eco de Dolphin. Iba a decir otra mismo. Pero si me acaba de ir. Ah, sí, el Red. El Red me encanta. Hostia, el Red. Qué grande. Red, porque es de Sega, ¿no? Sí, es de Sega. Uh-huh. Me encanta. Y luego, pues, ahí estaría la cosa. Uno de coches, venga, porque que ahí yo sé que de Sega estaba el Gran Turismo de Dreamcast, que uh-huh. No sé lo bueno que era. Pero llegó luego eso lo reciclaron en la Xbox. Algunos Room. El GTA Academy. Sí, sí. Llegó a salir algunos Room. No estoy seguro, si es que tú eres el experto. No, espérate, pero si de Sega. Pero si tenemos el Dynamite Cop o el Die Hard o estas cosas así de ir para adelante pegando hostias, que están uh-huh. De puta madre. Ok. O sea, es que, o los House of the Dead, si es que. Dios, los House of the Dead. Bueno, el qué grande. Y se podían jugar incluso bien sin pistola. Sí. ¿Se podían jugar? Bueno, en Xbox yo jugué en House of the Dead 3 y se podía jugar. Y son juegos que por sí solos tú los pones así, o sea, menos el 3, o sea, que el 3 sí que a lo mejor lo puedes vender solo, pero los dos primeros... ¿Cómo se llamaba ese de un policía, un rollo GTA, que ibas cumpliendo misiones? ¿De disparos también, con pistola? Con pistola no. Bueno, lo he visto, pero... No, pero así ya, o sea, ese es el Dynamite Cop. Ah, vale, de acuerdo. Oye, Salvador, mira, Luismi Rubio, uno de nuestros oyentes, el hermano de Plaf, el que hace nuestro tema de confesiones de un jugador, nos ha dicho que hablásemos un poquillo de series. De series, pero ¿quiere recomendaciones o contrarrecomendaciones? Quiero todo. A ver, oye, ¿tú has visto Sherlock? Sí, y la verdad es que... ¿Qué te parece Sherlock? Bueno, espérate, Sherlock es la de Sherlock Holmes, la inglesa. Es una serie de la BBC. La de la BBC. Es que he visto Sherlock y estoy viendo la otra, la americana. Ajá, pues yo hablo de la inglesa, producida por la BBC, que nos cuenta las aventuras de, pues, de un Sherlock Holmes y un Watson contemporáneo en la Londres moderna. Pues muy buena, o sea, es que no tiene otra forma de criticarse, o sea, el último capítulo me resultó un poco lioso, ese final. Pero es emocionante. Claro. Sí, es emocionante, pero es un poco lioso, que dice, yo no sé esto, ¿cómo cojones van a salir de aquí? Salva, mira, una cosa, de hecho, eso es una reconstrucción precisamente del libro en el que se basa. Es que adaptan la historia de los libros de Conan Doyle a tiempo moderno y con gracia. Imagínate que alguien dice, mira, pues no me los quiero bajar de internet, no quiero, quiero jugarme, quiero pillármelo. Uh-huh. ¿Recomiendas a alguien que se los pille en Blu-ray, por ejemplo? Sí, han salido ya en España. Yo creo. De hecho, yo los tengo, me los compré. Pues sí, está tanto en la versión original como tienes tu doblaje, por si no tienes ganas de hay una cosa leyendo. Muy chula en la versión española del Blu-ray, debo decirlo. En Sherlock te introducen algunos momentos en los que el protagonista ve cosas o se va dando cuenta de deducciones. Esas cosas muchas veces te las ponen como pequeñas notas en la pantalla o que se está dando cuenta, y esa etiqueta, todo absolutamente del Blu-ray, está localizado al castellano. Nada de que se ve en inglés y te ponen el subtítulo debajo. Todo en español. Pues está de puta madre. Alucinante. Súper bien hecho. Una edición muy cuidada. Sí, porque aparte eso es que es edición, ¿no? O sea, se ven ahí como unos bocadillos, pero sí que son mensajes que salen de los móviles y que están muy bien. Pero súper bien hecho. ¿Eh? Yo, bueno, también sí me gustaría recomendar, a mí sí que me gusta, y la verdad es que no he oído críticas malas, de la otra serie de Sherlock Holmes, la americana, que sale Lucy Liu haciendo de Watson, que se llama Elementary, me parece que es. Uh-huh. Es una serie más formal, es más de investigación, o sea, de cada capítulo, o sea, es más como Bones, estas cosas, ¿no? Que en cada capítulo pues pasa una cosa diferente, hay una metatrama y tal, pero vamos, como pasa en Bones. Y la verdad es que pues también tienen bastante gracia. Aquí, por ejemplo, pues Sherlock Holmes es más drogadicto, O sea, en no se droga durante la serie, pero sí que está como en rehabilitación, ¿no? Y es en donde aparece Watson, que es Lucy Liu. Y la verdad es que pues los dos personajes tienen, o sea, conjugan bastante bien. Y dices, coño, un Watson chica y chica asiática, pues mola. ¿Se llama Watson? Sí, se llama Watson. Okay. O sea, bueno, es en realidad más como un apodo, porque lógicamente es una tía asiática. Uh-huh. Pero sí, la llaman un Watson. Okay. Que eso, pues está pues decente. Si estás harto de Bonds o esta serie de así rollo mentes criminales y todo esto, pues es una nueva que está guay. Aparte, bueno, quizá también puedo hacer otra recomendación. Está un poco menor, o sea, no es tan buena como la primera que hemos hablado de Sherlock y tal, pero es una serie que me está gustando bastante. Y bueno, creo que va a ser más como una miniserie, porque ahora mismo creo que va por el camino capítulo 8 o así, y no tiene pinta de tener más de 12 o así, que es una que se llama The House of Cards, que sale el Kevin Spacey haciendo de prota, y bueno, es también productor y ese tipo de cosas. Y esta es así rollo política, ¿no? El Kevin Spacey es un senador, bueno, senador, es un cargo político de estos así medianamente grande dentro de lo que es América y tal, de una ciudad, y pues es un poco los tejemanejes que va haciendo pues para poder colocar la gente que quiere en los puestos que quiere, o la gente que le está dando por culo pues quitársela de en medio. Esta serie lo que tienes que usar también, por ejemplo, estas cosas de Sherlock, ¿no? De cuando a lo mejor se mandan mensajes de texto y tal, pues se ve en la pantalla. Y luego también que el Kevin Spacey pues habla a la cámara, rompiendo esa cuarta pared. Pues haciendo saber lo guay que es, ¿no? Así lo que controla, ¿no? Del tema de la política. Sí que a mí al menos no me parece tan buena como una de la que lo vi hace no mucho, que es la de Bosch, que sale el tío que hace de el jefe de Frasier. Es que esa sí que mola un montón, o sea, me ha encantado. Y ya, pues, pero os la recomiendo si os gusta el tema de la política, y que no se os haga pesado. ¿Has dicho contrarrecomendación también? No, esta sí, esta es buena. No, esa sí. A ver, pero... ¿y la contrarrecomendación? Pues esta, de esta no sé si habría hablado antes, porque yo cuando hablo de series siempre la meto de por medio, porque es una serie que odio y me parece, o sea, me parece una ofensa para... The Carrie Diaries. Pues no sé cuál es. The Carrie Diaries cuenta los primeros años de Carrie Bradshaw, la protagonista de Sexo en Nueva York, cuando era adolescente. Eso salió de verdad. Y empezó a irse a The City. ¿Eh? Te juro que eso existe. La señora Flow la está viendo, yo vi un capítulo y dije, nevermore. Pues a mí me parece ofensivo incluso, o sea, con las mujeres seguro. O sea, es que... The Client List. ¿Sí? Justamente, The Client List. Te juro por Dios que es la peor serie, o sea, es que y la más jodidamente chunga. ¿Cuánto has visto? Pues me lo estoy viendo todo, o sea, todo lo que sale lo veo para... Va a menos. ¿Va a menos? Pues... Empieza más o menos, dices, bueno, a ver, pero cada capítulo es infinitamente peor que el anterior. Pues yo ahora mismo voy porque han metido también a un tío que trae a chicas, o sea, a mujeres. Y bueno, o sea, de esto hablamos. Para quien no sepa de qué va The Client List. Pues The Client List va de una mujer que su marido la deja, ¿no? Entonces la deja con las deudas de su casa, con sus hijos y todas las cosas, ¿no? O sea, realmente pues, desaparece. O sea, no es que la deje de nos separamos, sino que desaparece. No sabe ni por qué ni nada. Entonces la tía se queda con sus deudas y tal. Entonces no le da para pagar nada y tiene que buscarse trabajo. Entonces el sitio, la tía, pues es masajista. O fisioterapeuta, supongo, más que masajista. Y es una de las que salían Embrujada o así, ¿no? O sea, está así delgadita. Bueno, pues una tía así bajita y buenorra. A mí no me parece excesivamente súper buena, ¿no? Pero bueno, sí, si teta sí que ¿Te la follaban? Sí, pero no sé, hay otras que me gustan más. En fin. Pero bueno, aunque si es la tía de la serie, si es el personaje ese, no me la follaba. Porque es lo peor del mundo. Joder. Entonces, bueno, eso, está con deudas y tal. Entonces, tenemos que buscar trabajo. Y encuentra trabajo en un sitio de masajes, ¿no? Pero lo que hace que este sitio sea especial y que le resulte interesante para poder ganarse la vida es que son masajes con final feliz. ¿En qué consiste un final feliz, Salva? Pues un final feliz, al menos en la serie, ¿no? Uh-huh. Es que entran tíos que están súper cachas y que son súper ricos y súper abogados y súper de la hostia. Y la tía pues los masajea vestida con vencería fina y claro. Luego llega un momento en el que le mete la mano por debajo de las sábanas y ahí pasa a la siguiente escena. Ajá. Pues, ¿queda definido? ¿Se supone que es solo manolilla o hay también felaciones, hay penetraciones? No, supone que es solo con la mano. Ajá. En la serie al menos. Okay. Y la tía está súper contenta de eso. O sea, porque... Pero hostia, es que ya solamente el primer capítulo es lo más jodido de la puta vida, porque es que, claro, la gracia de la serie está en una tía pues que le hace pajas a los clientes, básicamente, ¿no? Básicamente para poder sacar adelante a su familia. Sí, a su familia. Con lo cual se prostituye, básicamente. O sea, es que sí. No tiene otro nombre. Pero ¿qué pasa? Esto, claro, ves la portada de la serie, la tía ahí en lencería, o sea, música sugerente en los capítulos. Los conjuntos que lleva la tía... Sí, están bien. Y sus amigas también. Pero, claro, este tema en la serie, o sea, ¿cómo lo trata una serie mainstream americana, ¿no? Pues... que esto dice, o sea, si eso existe por ahí, ¿no? Si eso, si seguro que existe, si no tiene más. Pero aquí, pues, para empezar, los clientes, como he dicho antes, son tíos todos super cachas, ¿no? Super cachas. Que todos al menos tienen algún trauma, alguna cosa rara. Pero todos son guapos. Pero todos son. Y los que son feos es porque la mujer lo están pasando. O sea, porque en el primer capítulo, cuando la tía le descubre esto, ¿no? Porque, claro, lógicamente se mete pensando que es un sitio de masajes normales, pero luego, pues, llega un momento en el que le piden estas cosas. Pues, claro, el que se la pide es un tío que es feo de tele, ¿no? O sea, no es que sea un tío gordaco que dé asco, como muchos de los que irán ahí, ¿no? Porque, hostia, pues, vale. Pues un tío feo de tele, o sea, y este por lo que está ahí es porque pues su mujer pues no lo lleva bien con su mujer, ¿no? Lo típico que pues, hace como meses que no lo hacen, o si lo hacen de WhatsApp era así súper mal y todo eso, ¿no? Está siempre cabreado y tal. Entonces la tía, aparte de sus pajillas, pues lo que le hace es pues darle consejos, ¿no? Le dice, pues tú, tu mujer, tal, no sé qué, y entonces le soluciona la papeleta, ¿no? O sea, el tío se va con los huevos descargados, los nudos... Y con las ideas claras. Los nudos musculares también un poco así más sueltos, y la idea un poco más clara. Y ya pues le soluciona la vida. Entonces la protagonista se queda súper contenta de eso. Entonces siempre hay como una subtrama de que ella está ayudando al mundo. Sí, sí. Que en realidad no está prostituyéndose, ella está haciendo un servicio. Sí. Y sus amigas también. Sí. Es curioso que además la mujer hace todas estas actividades para sacar adelante a su familia, pero si has visto la serie, te darás cuenta que lo último que hace es pasar tiempo con su hijo. Sí, sí. En cada episodio se inventa una excusa para no estar en la casa y cargárselo a la madre. Sí, a la madre o a la amiga gorda. O al novio ceporro. O sea, más que novio es que está el hermano del marido que la ha dejado. Que está ahí, que también le tira los tejos, pero es un calzonazo, es ahí chungo, un tío buenorro de esos, así, o sea, un buenorro, o sea, tanto que es guapo, ¿no? Pero esto es así, un buenazo. Y es que tío, los cogí y... La serie es infecta, ¿eh? Por Dios que... Yo vi, he llegado hasta el capítulo 10, que se supone que es el final de la primera temporada. No lo terminé. A falta de 10 minutos, dije, no puedo seguir viendo esta mierda. Ojalá entrara algún tío de mentes criminales de los o Aníbal y se lo comiera todo. Oye, Salva, antes de terminar, Agenda Salva Spin, ¿qué pasa contigo y Hobby Consola? Ah, mira, sí, pues este mes... Porque, a ver, hay muchos oyentes nuevos que han llegado a confesiones ahora y quieren saber. ¿Qué? Dicen, vamos a ver. Salva, ¿tú a qué te dedicas? Ah, pues bueno, pues sí, me dedico a hacer... Soy dibujante en Marvel Comics y bueno, pues me dedico a eso. ¿Y tú qué dibujas ahora mismo? Ah, bueno, ahora mismo estoy con Masacre otra vez. ¿Masacre? Con Lobezno. Hay gente que me dice, pero Salva, ¿los cómics de Salva esto se publica aquí o esto también se publica en Estados Unidos? Pues primero en Estados Unidos... Y luego pues viene aquí ya de normal recopilado pues en un tomo de estos recopilatorios, ¿no? Que llevan al menos 5 números juntos con lomo, así todo. Uh-huh. Esto, pues, bueno, lo que me comentaba de Joy Consolas, pues, por ejemplo, fue de que haciendo la presentación de un tomo que sacaron de Masacre, pues fui a Madrid al FNAC y ya pues allí, pues entre que me lo patrocinó Hobby Consolas, bueno, uno de los patrocinadores fue Hobby Consolas, y pues que conozco a Daniel Quesada, pues nada, me hizo de presentador por allí por Madrid. Uh-huh. Y yo también, pues para la revista, pues he hecho un póster especial que ha salido publicado este mes, y ya pues coincidiendo con eso, pues ha salido publicada una entrevista sobre mi trabajo y tal. Uh-huh. en los cómics, dentro del reportaje que sale este mes de Masacre, del videojuego. Y luego, pues también en internet, también tenéis la entrevista expandida, ¿no? Que son como 11 minutos de entrevista, la que cuento un poco, pues, mi periplo diario, ¿no? Ok, una cosa, a ver, ¿el póster cómo es? El póster, pues... es una imagen bastante icónica, ¿no? de Masacre, pues con un montón de armas y tal, así como en su piso de soltero, ¿no? Donde guarda sus metralletas, katanas, de todo un poco. Y su revista Hobby Consola. Y su revista, ¿no? Hobby Consola, sí. ¿Cuánto cuesta una Hobby Consola hoy en día? Pues 4 euros, ¿no? 3,99. 2,99. Ah, vale. ¿Y el póster está chulo? ¿Está bien impreso? ¿Merece la pena, sí, pillárselo, sí, para está ponerlo ahí? Está muy, muy guapo. Uh-huh. Pues ya sabéis, por 3 pavos tenéis un póster de Salva Spin, que si os acercáis un día a Murcia, pues, oye, sí, le podemos decir que os haga una firmita, un dibujito. Y un chupachú de esos, de chicle nuevos, que también va con la revista. ¿Sí? Sí. Guau, sí. Wow, toma bonus. Y si no os gusta el póster, podrías tener uno del Battlefield 4. Bueno, Salva, antes de terminar, si yo sé que tus 15 segundos hoy están saliendo largos, no pasa nada, estamos tranquilos, mira. ¿Había muchas recomendaciones? Sí. ¿Qué historia tienes tú con Hobby Consola? Ah, bueno, y historia. Pues mira, bueno, yo siempre lo he comprado desde pequeño, ¿no? O sea, y sobre todo pues cuando hacían reportajes de Dragon Ball, de los juegos de Mega Drive y Super Nintendo y todo eso. Y ya directo, bueno, he participado también en concursos de dibujo. Ahí, por ejemplo, o sea, dos de los premios que más cariño les tengo de mi vida, pues han sido uno que gané en un concurso de diseñar una mascota para Neo Geo, bueno, cuando sacaron Neo Geo Pocket. Uh-huh. Y luego otro, que ya fue un poco después, en el que había que diseñar un jefe final para el Resident Evil, cuando sacaron el Resident Evil de la DS. Uh-huh. El remake que hicieron. Y ahí pues también me llevé el segundo premio. Ahí, dinerito. Ahí, eso mola. Y bueno, aparte de eso, todo lo típico de comprarla, pues la cinta VHS que sacaban y tal. El canal pirata. El canal pirata. O incluso la que más me vi fue la que dieron de PlayStation. Que eso, la semana antes de comprarme la consola, lo veía todos los días. Madre mía. Y también estaba la de El Cerebro de la Bestia de Super Nintendo cuando salió. Sí, pero ese no lo pillé. Eso no lo pillaste. Es que de Nintendo. Y ya, pues, ya con la gente que trabaja en la revista, pues a Daniel Quesada lo conocí en la Feria del Cómic de Jerez, que de la Frontera, que hicieron el año pasado. Uh-huh. Que fueron allí a hacer el reportaje. Entonces, pues nada, pues me grabaron haciendo un dibujillo, ya me dieron el contacto. Y bueno, y luego también a... ¿Cómo se llama este que es así más musculoso? Manuel del Campo, sí. Pues lo conocí también en el Game Fest. No, Game Fest no, o sea, el de Barcelona, el Game Lab. Uh-huh. Pues el año pasado también, que fue hace casi un año, ¿no? Sí, yo creo que... Uh-huh. No sé si este año, o sea, supongo que lo habrán hecho otra vez este año, pero sí. No me han llegado noticias de... Bueno, pues en el Game Lab. Pues también eso, pues estuvimos ahí hablando en la zona de prensa y tal, fue muy, muy guay. Y ya pues, eso, en cuanto he hecho así cosillas por Madrid, pues se lo he dicho ya, pues como tienen su sección de cómic, pues nada, pues a ver si también colaboramos para más veces. Muy bien, pues nada, ya sabéis, en la Hobby Consola de este mes, un póster desplegable de Masacre hecho por nuestro Salva Spin de Confesiones de un Juego. Más entrevista. Oh yeah. Señor Sharin, es el momento de tus 15 segundos de gloria. Bueno, pues la verdad es que llevaba ya tiempo sin venir por aquí, ya unos cuantos meses ya. Uf. ¿Qué ha sido de tu vida, Sharin? Pues entre estudiar, salir con los amigos y demás. ¿Te has echado novia? No, pero... ¿Te has echado amiga? Amigas tengo, pero no novia. Uh-huh. Uh-huh. Ahora mismo no estoy buscando novio. Ok, ok. ¿Qué estás buscando? Pues que pasen los días ya, porque segundo bachillerato es algo duro. Entonces, pues, pues eso. Y también he estado un poco metido en el tema de la competición y demás, y eso. ¿Qué competición? Bien. Pues en la LVP, como todos sabréis, pues en el Call of Duty, pues uh-huh. ahí hemos estado entrenando un poco, practicando en tiempo libre. Uh-huh. Y al final, pues el 4 o 5 de mayo se celebra la final Cup 5 y perdimos en los playoffs. Y así que pues no pudimos ir. Bueno. Pero bueno. Bueno, bueno, entonces... ¿Entonces qué? ¿A qué has jugado? Pues he jugado a bastantes cosas y... Porque desde la última vez que vine, yo creo que sería ya en diciembre, o sea que... Uh-huh. Estaba algo desaparecido. Sí, este año te tenemos estudiando. Este año la verdad es que, no sé, es un poco extraño. Pero bueno, pues he jugado bastantes cosas, la verdad. No creo que voy a hablar de todas porque es que hay cosas que he jugado poco y me gustaría jugarlas más. Uh-huh. Y así, pues, juegos como por ejemplo el nuevo Gears of War... Que lo he jugado poco, aunque tampoco le auguro un buen futuro a ese juego en concreto. La verdad. ¿Te has pasado la historia? No, me lo he pasado. Y el matchmaking va fatal. Y entonces al final te desesperas y bueno. Pues he jugado. Vamos a empezar por el juego que hace más tiempo que he jugado. Jugaría por enero o así. Uh-huh. Que es el Far Cry 3. No, Far Cry 3. Pues qué contaros de este juego. La verdad es que es un grandísimo juego por el tema de la libertad y el mapa que te ofrece y bueno, y la campaña también. Uh-huh. Ahora mismo el problema, no recuerdo el nombre de los protagonistas, es el fallo que no me lo tendría que haber preparado. Pero bueno, la historia trata sobre que nosotros llevamos un personaje y vamos con un grupo de amigos a una isla paradisíaca en plan... Viaje de estudios. Mm, viaje de estudios de rico, vamos. Sí. De niño de papá. Sí, por así decirlo, sí. Y bueno, pues la campaña empieza como un intro, ¿no? Como una, no sé, como el intro de una serie, por ejemplo. Que es lo que ellos están grabando. Como se tiran desde paracaídas, bucean, van en moto, se lo pasan genial, beben, hacen de todo. Y Bash, que es el enemigo, nos corta el rollo y nos quita la cámara. Y de repente pues nos encontramos en una jaula con nuestro amigo que sale también en el vídeo, amordazado, y estamos capturados y de repente pues eso, nos encontramos en una aldea que hay pues eso, villanos y enemigos, porque estás ahí por una razón. Y bueno, pues nada más empezar, evidentemente, como todos sabréis, y es evidente, pues conseguimos huir, porque si no conseguimos huir, pues no hay historia que valga. Y pues a partir de ahí... nos encontramos con una tribu y ya pues vamos un poco ya organizándonos. Y ya es venganza, ¿no? Más o menos. Y supervivencia. Digamos que sí, supervivencia. Y como he dicho, estamos con un grupo de amigos y tienes que saber qué ha pasado con tus amigos. Que ya lo podéis intuir, vamos. La historia es entretenida, luego el desarrollo y sí, eso. Es entretenida. Es que es muy entretenida. Pero yo no me he centrado tanto en la historia, sino en explorar la isla. Uh-huh. Una vez que ya estamos en... ya tenemos libertad. El mapa es gigantesco, la isla es muy grande. Y bueno, pues tenemos muchas posibilidades. ¿En qué consiste esta exploración? Porque vale, vas andando, pero ¿qué te puedes encontrar? ¿Qué puede ocurrir mientras que tú andas? Pues que te aparezca un oso, un ciervo, un dragón de Komodo. ¿Y qué haces con ellos? ¿Te pones a hablar? No. Si te ven, te atacan y te tienes que cargar. Uh-huh. Depende del animal. Pero yo sobre todo lo que he hecho es... bueno, el juego está desarrollado por Ubisoft. Y entonces, claro, se han inspirado en las atalayas de Assassin's Creed. Para desbloquear el mapa. Pues aquí hay como unas torres de radio. Y gracias a esas torres de radio, además de desbloquear un arma gratis en la tienda, desbloqueamos un trozo del mapa y sabemos en qué zona ha habido un animal para ir a cazar. Sale el símbolo de un oso, de un dragón de Komodo, de un ciervo, de un... no sé, de un leopardo, lo que sea. Entonces tú te has ido dedicando a buscar toda la historia. Realmente que sí, antes que la campaña y demás. ¿Es divertido esa parte? Sí, es divertido, tú exploras y la verdad es que se pasan las horas, luego venían muchos amigos a mi casa y les dejaba jugar o jugábamos todos y te echan una risa, yo qué sé, con el coche por ahí haciendo el loco. Y está bastante bien. El tema de lo que te he dicho antes con los animales, ¿qué haces tú con los animales? Pues te coges sus pieles y las puedes vender o ampliar tu arsenal. Porque, por ejemplo, yo lo tengo, creo que lo tengo prácticamente todo, todo. Porque como he ido cazando, he ido explorando, pues por ejemplo, he cazado a dos o tres tiburones. Cojo sus pieles, se las arranco. Bueno, se ve cómo se las arranca, entre comillas. O sea, clava, eso sería muy gore. Claro, clava el cuchillo y luego saca como una especie de hígado y se le echa al bolsillo. Y pues con eso, pues amplías tu arsenal. Por ejemplo, quiero tener más espacio para las flechas. Pues te dicen, caza dos leopardos y un oso o lo que sea. Y tú pues con las pieles pues te lo fabriques. Okay. Y mayormente he ido eso, aumentando el arsenal. Y... ¿Y tú puedes estar así mucho rato sin meterte en la campaña? Sí, claro. Tú si no, hay un, te aparece un punto, tipo podrías foto y... ¿Podrías hacerte todos los ítems que tú quieras, desbloquear un montón de armas y decir, venga, pues ya llevo 10 o 12 horas aquí jugada, ahora es cuando voy a empezar la campaña? ¿Se podría bueno, dar esa a ver, hombre, primero pásate un poco y ya pues cuando te explican todo... Pues yo creo que sí, hombre, tanto, a lo mejor he desbloqueado media isla, no me he ido más allá, pero el problema es que cuando vayas más allá no sabes lo que te vas a encontrar, porque el mapa está bloqueado, vamos, okay. Que no sabes qué te vas a encontrar allí, pero bueno, es eso, yo un poco los alrededores y lo que a mí me interesa, porque cada, aparte de las torres también, podemos hacer misiones secundarias en plan caza de un animal y bueno, eso nos dan dinero, pero podemos asaltar aldeas. Porque ahí, como hemos dicho, estábamos en un, al principio con el pirata ese que es Bass, y como hay una tribu, o la gente, hay gente que habita la aldea, porque son villanos y tienen pues controlada la isla. Entonces pues tú tienes varias maneras de atacar un puerto, de forma sigilosa, puedes desactivar las alarmas, o incluso jugar un poco en tu entorno, porque hay algunas aldeas que tienen a lo mejor un oso enjaulado. Pues yo, por ejemplo, me compré un flasco con tirador, le puse el silenciador y de te lejos le di a la cerradura y el oso pues la lió parda. Nunca mejor dicho. La lió parda. ¿Era pardo el oso? Sí. Y entonces por eso te puedes aprovechar cosas de esas y o entrar a saco y te las cargas. Y una vez que lo desbloqueas y limpias toda la base, pues tienes ahí un punto de control para guardar, tienes una base y te puedes... Lo bueno del juego es que no tienes por qué recorrer toda la isla de punta a punta, sino que tienes un... Tienes como un mapita y puedes ir eligiendo y ir de un punto a otro en plan rápido, sí, ¿no? Sí, efectivamente, viaja rápido. Okay. Entonces, porque gracias a eso puedes viajar más rápido. Genial. Mucho mejor. El juego... ¿La historia la has tocado? Sí. ¿Te la has pasado? No me la he pasado, pero es eso. O sea, a lo mejor me quedé por la mitad o así. ¿Pero piensas acabar o qué? Pues no lo sé, depende de cómo me pille, pero vamos, que al final me cansé un poco porque... Ya te digo que es más el explorar. Eso es que lo que más te ha gustado. Sí, lo que más me ha gustado. El quemar algo y que se expanda el fuego. No sé. Este título ha salido al final de esta generación. Y claro, en contraposición, los ordenadores ahora mismo gozan de una potencia estupenda. Sí, sí. Dicen que la versión de PC es la superior, sin lugar a dudas. Pero sin embargo, ¿cómo has encontrado tú esta versión? En Xbox... ¿Mantiene bien el tipo? Hombre, en PC... Si he visto vídeos y en PC es la caña. Va como el Bioshock. O sea, que es la caña. Es que el PC... Es el PC. Y baja el Crysis 3, que se nota. O sea, para Xbox no está mal. O sea, básicamente... ¿Tú lo notas que se queda corto o luce bien? Luce bien. No es malo. O sea, luce bastante bien. No, está bien hecho. ¿Los gráficos sorprenden o a esta altura ya no sorprende poca cosa? Poca cosa sorprende a esta altura, la verdad, pero... Yo te digo que el tema de quemar la hierba que se expanda, el fuego, está bastante bien. El sonido, bueno, yo que juego con los Triton, con los cascos, entonces, claro, me acuerdo perfectamente que un día iba a coger un coche y escuché el rugir de un tigre y yo me puse todo nervioso y digo, ¿dónde viene? Empecé a disparar a todos lados y al final me vino el tigre y me lo cargué, pero vamos, que con eso hay que tener mucho cuidado y lo que es, por ejemplo, el tema del sonido ya que estamos hablando de apartados técnicos, está bastante bien. Ok. Y te digo que... A nivel de logro y eso, ¿qué tal? Pues a nivel de logros... ¿Son fáciles, difíciles o te dan igual? Está lo de la campaña... Bueno, yo creo que los logros no lo he mirado mucho, pero ahora que lo dices, está lo de la campaña en plan... Comprar todas las armas o mejorar un arma potencial al máximo. Y... o cazar... Había un logro que es cazar a un oso, pero especial, que estaba en una cueva metido, según un amigo mío se lo pasó... Y dice que lo cazó y es muy difícil. Tienes que entrar de color rosa. No lo sé. Me lo estoy inventando. No lo sé. Y okay. creo que incluso había un guiño a Minecraft, que había una cueva que te salían creepers. ¿Ah? Así tal cual. Wow. ¿Pero con sus toxins y eso? Sí, te petaban, o sea, todo igual, prácticamente okay, igual. Ok, ok. Y también el guiño ese. Pero bueno, el juego está bastante bien. Luego el multijugador también no estaba nada mal. La verdad es que no está nada mal. Y yo lo recomiendo. Ahora, okay. Creo que vi una oferta en Steam que estaba 40% rebajado un par de días. Estuvo, así. Sí, estuvo y lo bajaron a 20 y tanto. Era una gran oportunidad para va mí. Va a pegar una bajada después del verano gorda. Sí, y pero yo muy gorda. Doy por hecho que es posible que este título acabe cayendo en PlayStation sí, Plus. Merece la pena, Sí, sí que hay, es que merece la pena. Yo me voy a esperar un poquito. Y si no, pues ya me pillaré la versión de PC cuando esté a finales de año barata. Como no tengo prisa, tengo el juego. ¿Qué más has tocado? Pues he tocado también... a ver, voy a hablar del Tomb Raider. Tomb Raider, que tenía unas ganas de jugarlo desde la primera vez que lo vi en L3. Y además este cae seguro. Entre www.confesionesdeunjugador.es, en el subforo Reviews, escribí. Podemos leer una reseña tuya del juego. Mi primer review. Fíjate si me gustó que hice una review todo. Toma ya. Qué bueno que volviste, la titulé. Sí, señor. Porque, bueno, la verdad es que con Lara Croft... yo recuerdo cuando era pequeño que a mi primo Salmon nunca le ha gustado, no le ha pasado esta personaje, o esta saga. Y yo recuerdo que digo, es que todo el mundo hablaba bien de ella cuando era pequeño y me ponía a jugar y al final la odiaba, porque era cuando jugabas en Play 1 que parecías un robot. Era una mierda, ¿eh? Sí, jugable. A mí no me gusta. A mí me desesperaba mucho. Luego salió la nueva generación y recuerdo que bueno, estaba el Anniversary, creo que era, o el Legend, no me acuerdo exactamente el título. No lo probé, digo, es que el Tomb Raider ya, yo creo que esto ya se acababa ya un poco. Y luego salió el Underworld y dije, jugué la demo en Xbox y dije, hostia, tenemos la pinta, ¿eh? Underworld suavizó gran parte de... Y no me lo llega a pasar, pero por muy poco, me quedé al final del juego. Pero igualmente digo, pues, me ha gustado, lo que pasa es que era un poco más casual. En el sentido que eso, la munición eso, es infinita. Eso es lo bueno que tenía Underworld. Tenía auto apuntado. Y era más casual. La parte de acción nunca ha sido, no obstante, el sello más destacado de los Tomb Raiders, sino que eran los puzzles y plataformas. Y puzzles jodidos, ¿eh? Sí. Y esto ha sido un poco, ya con este nuevo, el renacer de Lara Croft ha sido un poco de lo contrario. Yo creo que, bueno, los de Crystal Dynamics han sido un poco listos, porque, a ver, esta generación lo que manda son los tiros. Y han querido atraer un público nuevo. Han dicho, pues ya que vamos a renacer, pues vamos a atraer un público nuevo y que se enganche. Bueno, y si... Los de Uncharted, ¿no? Sí, pero... no me refiero a la gente que a lo mejor no ha jugado o en plan de mi edad que en la Play 1 pues, no ha tocado porque eran pequeños y decían esto no merece la pena porque era muy difícil. Y ahora pues con este juego, pues con esta aventura nueva, pues la verdad es que a mí me ha enganchado bastante y a mis amigos también. Y bueno, pues ¿de qué trata la aventura? Pues resulta que llegamos a Lara, que acaba de salir de la universidad. Y se va a una expedición con un arqueólogo muy bueno, que también es de reconocido prestigio, como su padre. Y bueno, vamos a una expedición en plan para aprender con Conrad, sí, era Conrad, que era un amigo de su padre y que es como un padre para ella. Y más con más tripulación. Y al final, pues, resulta que nos metemos en el Triángulo del Dragón, que está inspirado en el de la Bermuda. Sí. Y pues el barco se quiebra en dos y al final pues acabamos en una isla misteriosa, que es la de Yavatai, ¿no? Pues al principio, es que, bueno, spoiler, es que en realidad no es un spoiler. No es un spoiler, venga. Pues al principio llegamos y estamos pues pidiendo ayuda y al final acabamos en otra parte de la isla y nuestros amigos cada uno por un lado un poco, okay. En plan perdidos. Y pues eso, al principio tenemos que buscar a nuestros amigos y pedir ayuda, y somos una chica más inocente, y al final, pues eso, y al final, pues, va avanzando la historia. Dicen que han querido jugar mucho con el componente emocional, con mostrar un personaje vulnerable, al principio frágil. Sí, al principio sí, de hecho al principio es una cagada, estás siempre teniendo mucho miedo, pero es normal, ¿eh? Eso se nota en la jugabilidad, va más lenta, se tropieza... ¿Hay historias de eso o no? La forma de mirar la cara del personaje, cuando mira por todos lados, inseguridad. Transmite mucha inseguridad. Yo creo que lo que pasa al principio del juego, todo el mundo lo habrá visto, pero bueno. Yo creo que es que al principio realmente no hay cuerpo humano que soporte todo eso. O sea, vamos a ser sinceros, es que es una chica de a lo mejor de 22 años. Que no es aquí... Imagínate ahí a tu hermana. Que cae de una altura por 24. Bueno, no, pues, bueno, 23. Pues imagínate a tu hermana pasando por eso. No creo. Yo no la veo, pero bueno, es un videojuego, así que es lo que hay. Y bueno, pues a medida que vamos avanzando, el carácter se fortalece. Incluso hay una parte del juego que empieza a gritar y dice, voy a mataros a todos, hijos de puta, cabrones. Y empieza a chillar, pero así, tal cual, ¿eh? Y dices tú, joder, qué guapo. Se le ha ido la hostia. Y coges en las granadas y empiezas a reventar a los dos. Y digo, tío, pues sí. Ok. ¿Y la acción es divertida? ¿Está bien hecha? Sí, está bien hecha, pero la dificultad es escasa. Es que es muy escasa. ¿En qué nivel lo has jugado? Me lo pasé normal al principio porque no era consciente de ello. Y era como si jugaras en fácil. Luego no me lo gusta pasar, me quedo poco. Que en plan iba a ir más lento y buscando todas las cosas para los trofeos y por gusto. Y lo he puesto en difícil y es como si estuviera normal o es que no es muy difícil, es que es muy fácil. Incluso un amigo mío que se lo ha comprado en Play 3, le dije, juégalo en difícil porque es muy fácil. Y dice, yo es que no se me da muy bien el juego de disparo. Digo, da igual. Y se lo ha pasado también en difícil y sin mucha dificultad. Ok. Aquí el enfoque, como dice, va más hacia los tiros, pero sí que nos dijo SV en el anterior programa que sí se ha mantenido la parte de exploración, pero como pequeño extra. En plan, explora el escenario juego, sí, y puedes encontrar tesoro. El juego es que tiene partes lineales y partes no tan lineales. Digamos que te empuja un poco como ir de A a B. Sí. Pero alrededor tiene un poco más abierto. Digamos que siempre estás encerrado entre cuatro paredes, pero hay veces que el mapa se agranda y pues, buscas más tesoro. Es que el juego es muy casual, ¿eh? En serio, es muy casual. Eso es lo malo que tiene. Pero bueno, porque las tumbas secretas no son secretas, es que en realidad tú te das cuenta, es que hasta un ciego lo ve porque tienes pinturas en la pared. Luego, encima de todo, hay un sonido que... No pasa nada. Los otros Tomb Raider eran muy hardcore. Entonces, los fanáticos de Tomb Raider yo creo que se han llevado una pequeña decepción. ¿Y tú? Yo no. Yo por eso. Por eso he dicho que yo creo que quiere atraer a un nuevo público. De hecho, las ventas y... Se han disparado en... Aún así consideraban que los 3-4 millones de unidades que han vendido son decepcionantes, cosa que me parece un disparate. No. Pero para Square... Pero esperaban vender más. Vale. Pues, esperaban vender más. Posiblemente sí, porque ya te digo que le han dado mucha bola a este juego. Pero ya te digo que lo que es la... Yo lo escribí y dije que lo mejor del juego no son ni los gráficos, ni los tiros, ni nada. Es que... Está muy bien organizado. El juego está muy bien organizado. Saben cuándo tienen que saben lo que tienen que hacer. Es decir, para que el jugador no se aburra, es que lo saben perfectamente. Y lo que es la narrativa, el componente emocional, ¿tú te implicabas con lo que te estaban contando? Sí, ¿te interesaba? A mí me interesaba bastante. No hay que ser un genio para intuir lo que va a pasar. Bueno. En el sentido, porque... No voy a contar ningún spoiler, pero... A medida que vamos avanzando vamos a encontrar los tesoros o libros. Entonces, claro, no hace falta leerlo porque la verdad es que está muy bien que te sale la voz y te cuenta todo lo que te lo lee, con la voz de quien lo has escrito. Y así pues conocemos un poco más al que ha escrito el texto. Y la verdad es que, digamos que sabes lo que va a ocurrir, entre comillas, diciendo, el tío Matías, no sé qué, o esta isla está llena de locos, me siento cada vez más controlado, más, o tengo mucha hambre, o dice esto y que hagamos esto para aquello. Y a lo mejor, claro, tú te metes en un escenario y ves a lo mejor a prisioneros o yo qué sé, o muchos cadáveres, y entonces tú te encuentras un libro y te cuenta lo que están sufriendo esas personas o lo que ha pasado en esa zona. Y ya un poco te vas intuyendo, oye, pues este tío quiere esto por esto. Ya. Y cada personaje, por tener su personalidad, por ejemplo, es que no sé cómo decirlo. Cada personaje es un mundo. A nivel técnico y artístico, ¿cómo has visto la historia? Porque, por ejemplo, vemos una Lara Croft, pues no tan voluptuosa, no tan tetona. No tan explosiva. Claro. Sí. Nos encontramos un personaje también más joven, con unos rasgos más suavizados. Está muy bien, ¿eh? Porque la cara de ella, o sea, perfecta para... el personaje es perfecto. Porque lo que es la cara, se nota que ha rejuvenecido mucho. Los ojos están un poco achinados. No sé por qué, pero me fijé bastante. Digo, a ver si es porque están un poco en jabón y lo han querido hacer así. Y incluso, bueno, voy a decir pecas, pero da esa sensación de... Por la nariz y por las mejillas. Una cara que no es perfecta, ¿no? Que no es perfecta. No es perfecta y está bastante bien. El personaje, el modelo. Ok, y lo que es a nivel técnico, el juego es lo mismo que te he dicho. Gráficamente... ¿Ves que se queda atrás o responde? Gráficamente, en veces... va a hacer mucho mejor. Mejor, o sea, es que, por ejemplo, yo me he fijado en detalles como el pelo, que es en plan como un bloque en la consola. ¿Canta luego, mucho? Hay veces que sí, depende un poco de cuando, cómo mueva la coleta. Uh-huh. Y luego en PC hay como pelo por pelo. El motor físico, sí, no obstante, no lo pueden mover todos los ordenadores. Uh-huh. También hay que puntualizar que eso es si tiene la tarjeta potente. Y luego, por ejemplo, las heridas del cuerpo... Las otras son más en plan como una pegatina. Y en el PC pues se ve un poco más el volumen. Pero en algún momento, lo mismo que te he dicho en Far Cry, ¿tienes la sensación de que la consola renquea o que te faltan cosas? ¿O la experiencia está ahí? Puede ser un poco mejor. Es que no sé cómo decirlo. Es que yo cuando lo jugué, la verdad es que me llevé un poco una decepción con los gráficos. Pero es que luego ves el vídeo del PC y dices tú, joder, pues sí, un poco mejor. Pero la gente dice que no, que tiene muy buenos gráficos. Para mí son geniales, pero... Yo lo vi en un MediaMarkt puesto en una Play 3 y dije... Pues tiene buena pinta. Sí, sí. A ver, los gráficos no son como, por ejemplo, el Bioshock. Para mí, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, son... Si tuviera que dar una nota, pues 8. Ok. De 1 a 10, 8, por ejemplo. Okay. Para así decirlo. Luego, los escenarios están bien, bastante bien. Hay... Para que te hagas una idea. Hay veces que pasas por el mismo sitio... Pero han cambiado cosas, por circunstancias de la historia, lo que sea. Okay, y okay. Hay zonas más abiertas que están bastante bien. ¿Tú ves este juego? ¿Crees que nos acordaremos de él a la hora de hacer la lista de candidatos? Yo por lo menos sí me acordaré. Para mí ahora mismo es el mejor juego porque me he divertido mucho. O sea, a lo mejor no es gráficamente igual de bueno que Bioshock, pero es eso, que nunca... No es que no me ha aburrido. No me ha aburrido. Es que de eso se trata. Por ejemplo, del Guacamelee, y era pura diversión mí. Es que nunca te aburres porque es que siempre hay alguna razón para no aburrirte. Es que realmente... Y luego, ¿sabes? Si simpatizas con la protagonista o con la expedición, pues ya... Okay. Mejor que mejor. Y es que yo nunca me he aburrido, ¿eh? Y saben organizar muy bien... la campaña, los momentos de la protagonista. Lo malo, los puzzles, porque han jugado mucho con el entorno, lo que es el tema físico. Son muy fáciles. Okay. Me costó a lo mejor uno porque tenía que calcular justo el tiempo de salto o por el clima que afectaba a las ventanas o lo que sea, pero nada del otro mundo. Okay. Y además de eso, si nosotros nos metemos en una tumba, digamos que desbloqueamos... los secretos ocultos, ya nos aparecen en el mapa. Entonces, pues eso le quita dificultad. Ya. Yeah. Entonces, lo malo del juego es que es casual, el saco casual. Pero bueno, pero es divertido. Ok. Así que yo... el multijugador también tiene el añadido ese, pero es prácticamente como si no existiera, porque es que es muy malo. El multijugador es muy malo y... Tampoco hace falta... Y no merece la pena, hazme caso. O sea, no merece la pena. ¿Tú qué versión has jugado? ¿La de 360? La de 360, sí. Ok. ¿Merece la pena pagar 60 pavos o no esperamos? Yo es que estaba hypeado, pero muchísimo, le tenía muchas ganas a ese juego, entonces pues... Sí, de empezar a bajar, ¿eh? Yo creo que sí, después de verano... En verano yo creo que bajará. Pero bueno, yo te digo que... ¿Cuántas horas se le puede sacar a esto? Depende de cómo te tomes la historia, si vas a ir buscando tesoros y demás para sacar trofeos, pues puede ser perfectamente unas 16 horas con todo eso, ¿eh? Creo que dijo, en plan trofeo y tal, un... Y se sacó la historia al 83% o así, en la primera partida y tal. Yo creo que fue un 73. Ajá, pues creo que dijo 17 horas. Sí, bueno, no, y si vas en plan kamikaze, pues unas... Depende de la dificultad. Yo, en difícil, es que prácticamente similar, o sea, no hay ningún problema. Vale. Y encima de todo, las armas como la escopeta, el arco, luego lo van mejorando y tienes bombas en el arco y de todo. O mejoras el ataque con el melee, le puedes meter el arco a uno en el ojo. La flecha, o sea, sí, la flecha. Y por todo eso con las habilidades, cuando vas cogiendo experiencia. Y bueno. Lo malo es que es muy casual, pero bueno, el resto ya está. Pero a mí me han dado ganas de jugarlo. Desde luego me han dado ganas de jugarlo. La próxima vez que grabemos, te lo traes. Es un juegazo, ¿eh? Genial. ¿Alguna cosa más que quieras comentarnos? Sí, pues la verdad es que ahora mismo, en plan así series, estoy viendo... Naruto, fíjate. Empecé a verlo hace unos cuantos años cuando salió aquí en España y... ¿Cuántos capítulos tiene Naruto? En total, toda la saga, creo que 500. Madre mía. Disparate, pero todavía... Sí, pero todavía no se han doblado todos al castellano. Está, a ver, como lo explico, hay como dos... ¿Subtitulado? No, subtitulado está. Ajá. Pero doblado al castellano no. hay como dos grandes partes. Está Naruto y Naruto Shippuden. Ajá. Naruto Shippuden ya es cuando es más adulto. Ok. Y Naruto a lo mejor son 200 capítulos y después ya pues de 300, de 200 para arriba ya Shippuden. Y bueno, pues Takeri, que es amigo mío que estaba por aquí varias veces, es le gustaba mucho Naruto. Y hace poco ha salido el último juego, Naruto Shippuden Ultimate Storm 3. Madre mía, qué manío. Me da solo de Ninja escucharlo. Ultimate Ninja Storm 3. Y bueno, pues ahí han sacado tres juegos de esos, ¿no? El primero creo que queda... Bueno, no voy a decir lo que pasa, pero bueno. Sobre la serie. Y como son 500 capítulos, pues han ido dividiéndolo. Y ahora, pues digamos que es el final de la serie ya, este juego. El final. ¿Y lo has tocado y eso? He jugado a la demo. Y la verdad es que me ha gustado bastante la demo. ¿Cómo está resuelto? ¿Qué tipo de juego es? Es como el resto, o sea, de peleas en plan Dragon Ball Tenkaichi, que se ve en la espalda y hay un escenario y te vas moviendo en círculos y pues eso, cada personaje tiene sus técnicas ocultas y demás. Pero para que os hagáis una idea, la serie trata sobre... El principio de la serie hay un monstruo, un demonio, un monstruo mitológico, que se llama el zorro de nueve colas, y ataca a la aldea del protagonista, que es la vía de la hoja. Y entonces, pues, hay como en cada villa, como un país o un continente, en que está la vía de la hoja, la vía de sonido, del viento, del agua, de la niebla, de la arena. Y entonces, pues, el zorro de nueve colas quiere destruir la vía de la hoja. Y entonces, pues, resulta que hay en cada país un Hokage, que es el ninja, pues, más poderoso, como así decirlo, yo sé. Un presidente, ¿no? ¿Y esto qué va? ¿De ser el más fuerte y derrotar a todos? El sueño del chaval, de Naruto, es ser maestro Hokage. Pero al principio de la serie, pues eso, hay... al principio, cuando viene el zorro nueve colas, están el cuarto y el quinto. No, el tercero y el cuarto. Y el tercero, pues, sacrifica su vida para detener al demonio. Y el zorro nueve colas, pues, lo mete dentro de Naruto, del bebé. Entonces tienes al demonio dentro. Y el otro maestro Hokage pues sobrevive y el otro se sacrifica. Y eso pues el chico pues no tiene padre y la gente, como sabe que está dentro del demonio, pues lo mira con mala cara y lo odian a muerte al Naruto. Entonces pues el chaval está solo y demás y eso, van pasando los días y claro, pues tú ten en cuenta que en las cámaras no es más que la gente reacciona así, porque él, lo que está dentro de él, ha matado a familias enteras. Y entonces, claro. Pues, por ejemplo, su maestro, tiene un maestro que es de escuela, de colegio, que es, se hace muy amigo suyo, y de hecho el Naruto que lleva dentro en el zorro se ha cargado a todos sus padres. Sus padres han sacrificado su vida por la villa, y a pesar de ello, pues, el maestro no le tiene rencor. Bueno, pues va avanzando y al final pues tiene compañeros del colegio y le meten en grupos de tres. Está Naruto, Sasuke y la chica... ¿Y el colegio es un colegio normal o un colegio de ninjas? De ninjas. Ajá. Y la chica... Uf, madre mía, se me dio un nombre. Bueno, da igual. Seguro que los fans de Naruto saben de quién hablo. Pues es que nada, perdón. Porque esto es el comienzo de la serie, ¿no? Claro, claro. Esto tiene un montón de tomos, 600 capítulos... Es que tampoco, la chica tampoco hace nada. La idea, pues bueno, Naruto tiene vida de Sasuke, que es Sasuke Uchiha, que es el favorito, es el alumno aventajado, el Naruto que es el peor, pues dicen los profesores, pues para equilibrar los grupos metemos al más malo y al más bueno. Y bueno, pues la chica pues está enamorada de Sasuke, porque es el alumno perfecto y porque es muy guapo y todas las crías están en plan rollo con él. Y sí. Meten de profesor a Kakashi Sensei, que también es muy bueno. Me recuerda mucho a Solid Snake, ahí en plan tiene un aura así misteriosa, no sabe mucho sobre su pasado, pero bueno. Y a eso, pues van aprendiendo y a medida que avanzando la historia, pues van surgiendo historias, misiones, uno tiene rencor al otro, cada uno tiene su sueño, Sasuke quiere venganza y él quiere ser maestro Hokage y demás. ¿Y entonces con qué capítulo va ahora mismo de...? Me he quedado por el 149, pero no sé qué pasa, que ya no me salen los enlaces para verlo. Pone not found, digo, maldita sea. ¿Y eso no está en YouTube, por ejemplo? En YouTube está censurado, no pueden subirlo. Bueno, han subido por derechos, pero sí. Ya, pero claro, bueno. Esa es la putada, pero bueno. Y luego, pues, el juego, la demo, ya te digo que es eso. Llegamos al ataque del zorro de nueve colas a la aldea, y es justo ese momento. Llegamos al tercero y al cuarto maestro Hokage. Y está bastante bien, porque vemos a lo mejor a personajes secundarios que luego no son tan secundarios. Probemos luchar a sus padres. Por ejemplo, hay uno que es muy gordo, no me acuerdo si se llama, es que como es un nombre japonés, ahora se me ha ido. Pues sale su padre que tiene el mismo poder que se hincha y se vuelve gigante. Y entonces está muy bien. O su Uchiha que tiene. ¿Te pillaría este juego o no? Bueno, como tiene para creer, se lo pediré cuando tenga ganas, la verdad. Ok. Pero cuando baje de precio, sí. Si eres fan de la serie... A nivel gráfico, gráficamente, supongo que será rollo cel shading y eso. Como, es como cómic, pero es espectacular los gráficos, ¿eh? En serio. Uh-huh. Salva también los vio y dice, hostia, pues son muy buenos. Son bastante buenos. Y las peleas y demás también. Uh-huh. Porque... ¿La lucha qué recuerdo? A mí me recuerda mucho al Tenkaichi, pero... Como la serie tiene las mismas tácticas, por ejemplo, tienes el Rasengan de Naruto, que lo aprende a lo mejor en el capítulo 100 y pico, pues le das a la Y dos veces y ya la ve, y a lo mejor te lo hace mezclado ese ataque con otro. ¿Es fácil el control? Bueno, no es que te acostumbres, yo creo que sí, porque por ejemplo, los niños lo que hacen mucho en la serie es el cambiazo, que a lo mejor tú le clavas una espada a uno, pero ese uno es un tronco. Pues para defenderte le das al L2 y te hace el cambiazo y todo eso. Aquí asumo que habrá barra de energía, pero también hay barra de magia. El chakra. O sea, la vida del chakra. Y con el chakra pues, haces pues técnicas ocultas. En la serie no se suele recargar así en plan Dragon Ball. Ok. Tienes, digamos, un chakra que es limitado y ya pues se recupera descansando, pero ahí no, como es un videojuego, pues no. Ok. ¿Y cuánto dura un combate? Hombre, pues había un combate especial tipo boss, que es con zorro no de cuerdas, que es en realidad estéis saltando en edificio y con ayuda vas pegándole con el maestro Hokage guantazos, pero ese no es nada. Luego hay uno que es, llevas al tercero, que es el rubio, y lucha uno contra uno, contra el que uno misterioso, que tampoco sé quién es, lleva una máscara. Y ese tiene el control del zorro no de cuerdas, entonces pues se ve cómo luchas contra él y le quitas el sello. Y entonces pues tú tienes el control de 0-9 goles. Y ya pues ahí te lo cargas y ahí termina la demo. Bueno. Supongo que ahí cuando después en la serie pues se lo mete al bebé y dice pues lo meto dentro ya, como no se puede morir, no puede matar. Okay. Pero está muy bien porque luego la serie pues eso, el Naruto tiene al zorro dentro y su poder, entonces pues lo hace muy fuerte. Así que es eso. Está bastante bien. ¿Está la cosa? ¿Naruto? Sí, luego... A mí la serie me gusta, lo peor es que ya sobran capítulos porque hay mucho relleno. Ya, pues y todavía no llega el relleno, ¿no? No, hay mucho relleno. En fin. ¿De música qué está escuchando? ¿De música? ¿Has escuchado música últimamente? Sí, pero un poco en plan... ¿Te has pasado al pachangueo? Lo que me van poniendo. Es que siempre escucho más lo mismo. ¿Lo que te van poniendo dónde? Pues la radio o incluso amigos. No, mira, he escuchado, por ejemplo... ¿Ves que canciones sueltas? Por ejemplo, de YouTube. Pero pocas, sí, en plan... Donde las calles no tienen nombre. Es una canción. The Streets Have No Name. Sí. ¿Y qué más? Una de Bon Jovi. ¿De radio? ¿Qué escuchas tú en la radio? ¿Cuál es tu emisora? A mí me gusta escuchar radio, ¿eh? Pero... Pues por la noche. Es que la radio cuando la escuchas es para escuchar la GOPE, el partido de las 12. Okay. Siempre tras un partido, ahora mismo que no han dado para el pelo a los alemanes. Sí. Y en plan Radio Fórmula y eso. ¿Eres de XFM? ¿Eres de Europa? ¿Los 40? Los 40 principales y demás. Porque ahora me he hecho ahí un disco para el coche, que tengo una mezcla de todo. Ahora, por ejemplo, San 41 se ha separado. No sé si lo sabéis, que el batería que es el creador del grupo se ha ido. Pues escuchar algunas de San 41. Una que me enseñó mi primo, que era de Brad Sachs, que no me acuerdo dónde la escuchó. Tipo Road Trip, ¿sabéis cómo es él? Sí. No sé, Extremo Duro, Marea. O sea, un combinado. Guns N' Roses, también lo he escuchado bastante. Ok. Y no sé, ¿qué más puedo contar? Creo que está bien. Es que he jugado a más juegos. Podría hablar de más juegos, pero es que prefiero guardármelos o eso. No sé. Vale. Pues. Tal vez, estoy jugando a Bioshock Infinity. Y tal vez escriba algo en la web, puede ser. Pásate de hecho, primero. De hecho, ya tengo. ¿Te lo has pasado ya? No me lo he pasado, pero tengo el título en la mente y sería algo así en plan: volando voy, tiroteando vengo. Ok. Oye, ¿estás preparado para unos cuantos briconsejos? Sí, estoy preparado para escuchar a la señora Flow. Pues adelante, señora Flow. Para el siguiente briconsejo contamos con la presencia de la señora Flow. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué nos vas a... ¿Con qué nos vas a sorprender en este programa? Pues mira, quien haya escuchado el programa 126 sabrá que yo propuse a los chicos elegir entre dos opciones. Sí. Clean Master, que ya lo contamos en ese programa, y otra aplicación. Bueno, vamos a hacer una pequeña intro. ¿Tú te acuerdas de cuando tenía un teléfono que no era listo? Buh, claro. ¿Que no era inteligente? No hace tanto. No hace tanto, ¿verdad? Noemí, ¿tú has sido de esa que los mensajes esos de tonteo, de exnovios, de amigos o conversaciones de estas que te llegaban al corazón, los guardaba y los atesoraba? Eso yo creo que lo hacía más con el Messenger. Ajá. Ok. Sí. Bueno, pues hay mucha gente. De hecho, yo tengo una compañera de trabajo que me contaba el otro día. Madre mía, yo tengo los primeros mensajes que me mandaba a mi novio de hace 6 años, escritos a mano en una libreta, y los conservo con mucho cariño y patatín patatán. Es una cosa lo de los mensajes, que además parece que lo estás cuidando como si fuese eso un tesoro perdido, pero luego se te jodía el teléfono y dices, sí, la vida sigue. Sí, o te cambias de teléfono y adiós. Claro, claro. Hay gente que se los reenviaba o se los ponía en la tarjeta SIM y sí, eso. Sí, pero enseguida se llenaba y ya está. Bueno, Noemí, hay una aplicación que ha venido a salvar esos mensajes. Oh, no sé si alegrarme o salir corriendo. Mira, se llama TXT Book. Turn text to books. TXT Book. Convierte tus mensajes en libros. Una aplicación, yo la he probado para dispositivos Android, que está editada por una compañía que se llama Noodler. La aplicación habrá salido, creo que a principios de abril, finales de marzo. Entonces, es una aplicación que está todavía en pañales. Ajá. Está comenzando su andadura, ¿no? Tiene un precio que ronda los 3,10 euros. Sí. Y lo que hace que detecta los mensajes que tú tienes en tu teléfono y te los convierte a ebooks, a libro PDF. Y tienes la opción de que sea como una conversación, los mensajes que se han mandado entre dos personas. Sí. O puedes convertirlo en una especie de storybook. Una historia, un libro, como un cuento. Y meterle fotos. Puedes meterle fotos, puedes ponerle una portada o incluso, si tú quieres recordar las crónicas con tu ex idiota de turno, puedes cambiarle el nombre. Y en vez de ponerle su nombre, puedes sustituirlo pues por el mote con el que ahora lo llama. Sí, eso puede ser muy divertido. Como en Sexo en Nueva York, que hablaba de Mr. B. Ajá, pues podría hacer todas esas cosas. Igual que, pues yo qué sé, lo típico que se hacía con los móviles, que tenías papi móvil y mami móvil, ¿no? O no coger. O no coger, ¿no? Sí, bueno, pero si tú has querido... O como dice una amiga que quedó con su ex para dar no sé qué, y entonces a nosotros nos cambió el nombre por nombre de tíos, y mientras que estaba hablando con él... iban viendo en la pantalla nombre de tíos que le estaban llamando. Fue oh, súper divertido. Bueno, teníamos 17 años, tuve que decir. Vale, 18... no me sorprendería que una mujer de 35 lo siguiese haciendo. TXT Book, básicamente lo que nos permite, tuve los típicos features, como la historia que te permite hacer esto, ¿no? Puede descargarte la aplicación y a partir de ese momento puedes crear ebooks infinitos gratis. Debo decir que el procesamiento, la realización de esto es muy sencilla. Yo quería probarlo y he pagado el dinero porque me parecía un briconsejo curioso. Me parecía una cosa interesante. Sí. Tú dices, ¿para qué cojones? Oye, pues imagínate, tú imagínate que tu pareja un día te quiere dar una sorpresa y... os conocisteis ya en la era digital y todas estas conversaciones, estos mensajitos que te mandaba él siempre, yo que sé, en su descanso del trabajo y... ¿Qué tal, muñeca? Y tú quieres recordar, él te quiere dar una sorpresa, esos primeros compases, como hace mi compañera, en vez de escribirlo en una libreta, sí, te los convierte en un ebook, uh-huh, y te lo regala. Esto para aniversarios, para tonterías así, pues sí, podría tener su validez, ¿no? Sobre todo si se lo hace a alguien que no tenga ni idea de qué va el tema. Entonces es como, oh, mira lo que he recopilado para ti, pequeña. Yo sé que es una chorrada, pero si alguien quiere hacer ese detallito, pues tiene esa posibilidad, ¿no? Claro. O conversaciones con un amigo, o una sorpresa que tú le quieras dar a tu madre. Pues si por lo que sea vuestros mensajes que os mandaba y eran súper divertidos, pues dices, oye... Un grupo de WhatsApp... Hay seguro que más de uno que tiene un grupo de WhatsApp y dice, ah, voy a recopilar las conversaciones, uh-huh, tan graciosas... No sé, sí, la verdad es que es buena idea. Lo que pasa es que me dijiste... Ahora. No adelantemos. Ya estaba spoileando. Debo decir, esto, crearlo es muy sencillo. Sí. Porque es simplemente seleccionar la fuente de donde vienen esos mensajes. Ajá. ¡Pum! Te crea el libro, si le quieres poner portada, contraportada, si le quieres cambiar los nombres a las personas que participan en la conversación y demás. Todo eso es muy sencillo de hacer. Y además la privacidad se mantiene bastante bien porque lo que hace te crea ese PDF y de forma instantánea, además muy rápido, aunque, ajá, sea una cosa larga, y te lo manda a tu email, al que tienes generalmente asociado a tu cuenta de Gmail. Ajá. Entonces es una cosa que pum, te llega ahí directamente, no es que luego alguien se vaya a leer tu ebook, no, ni historias, sí, de esas. Esto te lo genera así y eso. Es muy fácil de usar y es muy fácil personalizarlo todo, cambiar los colorines, cambiar todo eso, está genial. Pero luego lo que decimos no es que te lo devuelva como en Mobi o en EPUB, que son formatos de ebook. Mobi es el del Kindle y el EPUB, pues el que podemos utilizar en nuestros teléfonos móviles o en otros lectores, ¿no? Es un PDF, sí, pero bueno, es lo que tampoco le vamos a pedir pera al olmo, ¿no? Sí. Sin embargo, tiene un detalle que es delicado. Fíjate si es delicado, que yo no sabía si hablar de esta aplicación ahora o esperarme. Sí. Hice una cosa, dije, oye, me puse en contacto con los desarrolladores y les mandé un email que me respondieron a las 2 horas. Y de hecho me lo han respondido, hemos estado hablando varias veces después de eso. Es concerniente a un detalle, a una cosa que es lo que mata. La diferencia entre comprar o no comprar. Antes has dicho lo guay que estaría, por ejemplo, decir, pues vamos a guardar en un PDF las crónicas de los grupos que ha habido de WhatsApp de confesiones de un jugador, de los diferentes colegas, desde el principio de los tiempos. Y ahí quedan. Y quien quiera leer las paranoias esas, ahí están. Ahí hay muchas cosas que no se deberían leer nunca. Es todo muy prohibido. Pero oye, no se puede hacer. ¿Qué me dices? Sí. Y ese es el problema. Digo, nos hemos conocido en la era digital. Todos nuestros tonteos por WhatsApp y demás. Vale, pues eso ahora mismo no podría hacerlo. Tú ahora mismo estás tonteando con una tía. Tú no. Pero digo, uno de nuestros oyentes. Y a lo mejor pues llevan 6 meses y quieren precisamente, él o ella le quiere dar la sorpresa de decir, ah, mira, pues todo lo que hemos ido hablando, no sé qué. Por lo menos lo más destacado, ¿no? Tú ahí puedes personalizarlo, claro, todo, eso es genial. Puedes borrar las fotos eróticas que te han mandado mientras tanto y esas cosas. Bueno, yo contemplo todas las posibilidades, ¿no? Pero que no puede hacerlo ahora mismo. Y por eso me puse en contacto con esta gente a decirle, vamos a ver, esto puede ser un exitazo y está, claro, muy bien si en el momento que resolváis esto. Y dijeron, es verdad, y ahora mismo en nuestra lista de cosas que estamos desarrollando es nuestra prioridad número 1. Cuando salga un parche para esto, va a ser para ponerle soporte para WhatsApp. Claro. Ahora mismo esto solo captaría SMS y MMS. Vamos, total es nada. Ahora, me he estado reservando para el final un detallito Y es que a que no sabe mi primer ebook, ¿con quién lo hice? Sorpréndeme. Con la Caixa. Todas las conversaciones que hemos tenido, la Caixa y yo. Y puse una historia de desamor. Ese era el nombre. Sí, si hubiese sido una historia de amor, habría sido PayPal o la cuenta de Steam y yo. ¿No? Sí, más bien la de Steam. Sí, pues más o menos. Esto es lo que nos vamos a encontrar en TXT-Book. Convierte, Turn Text to Books. Yo veo que aquí hay posibilidades. Sí, la verdad es que lo de la idea esa de que te he dicho antes, de o bien de una pareja o de un grupo, incluso se me ocurre la parte oscura de si tienes a alguien que te ha estado acosando. Yo, por ejemplo, con mis alumnos, este tipo de tecnología, siempre hay algún graciosillo que le da por utilizarlo para acosar a alguien, en plan insultarle o para apropiarse de esa identidad, y, en fin. Y es una forma de poder sacar en un archivo y entregarlo, por ejemplo, a la Guardia Civil o en el juzgado. Como todo, también es peligroso. Y ese lado oscuro tiene otro lado oscuro. Lo que yo he dicho, puedes editar todo. Ajá. Entonces tú puedes decir que Menganita te ha dicho eso, pero ha sido Juanita. Sí. Entonces eso también es delicado. Ajá. Yo, sinceramente, yo recomiendo el uso de esta aplicación más que nada para fines positivos. Pero si yo fuera positivo. Un juez, por ejemplo. Ajá. Si se le incauta el teléfono móvil a alguien, para hacerlo desde allí. No como prueba de un abogado, sino se incauta el móvil, que eso se hace, sí. Un poco ver el movimiento. Y luego si quieres sacarlo, persona, dice el jueves, pues recomiendo una aplicación que escuché en Confesiones de un Jugador que se llama TXT Book, que sirve para sacar este archivo y luego poder consultarlo. Claro, sería, es que es una forma de ver los movimientos de una persona y ver si realmente no, yo no tengo el teléfono, yo no he acosado a esa persona, o yo no... Tal. Es una forma de... También te digo, esta aplicación, ojo, te coge lo que hay en el teléfono. Eso. En WhatsApp, una cosa que hacer es, pues que se puede hacer es borrar las conversaciones. Claro, eso supongo que se pierde. Pero oye, hay gente que conserva en el móvil cosas que no debería. Bueno, yo de cualquier modo recomiendo utilizar esta aplicación siempre para el bien. Sí. Y ahí está. Yo estaré atento y le diré a esta gente, tan serviciales, por cierto, que me notifiquen cuando le metan soporte para WhatsApp, porque entonces va a ser esto la bomba. Claro. WhatsApp, quien dice WhatsApp, dice a lo mejor conversaciones de Facebook. ¿Sabe? Sacar el texto de otros lugares. Sí. Porque, o emails, ¿sabes? Si eso es una... De Twitter también. Una vez que se pueda hacer... Hay conversaciones de Twitter súper graciosas, que lo típico, un famoso pone no sé qué y la gente le responde, o... Y hay algunas que son bastante graciosas. Y todos los troleos que le hicieron a Fernando Alonso, por ejemplo. Hace poco. Bueno, pues ese ha sido el briconsejo de la jornada. Un briconsejo agridulce, pero... con muchas posibilidades, con mucha potencialidad. Sí. Bueno, pues seguimos con la compañía de la señora Flow y con un segundo briconsejo. Esta vez, ¿qué es lo que nos traes en el menú? Bueno, en el menú hay un briconsejo curioso. Y mira, a mí en mi teléfono me gusta jugar. Ahora reconozco que juego menos, porque en mi teléfono Android hay cosas menos seductoras y tal que cuando tenía mi iPod Touch. Pero bueno, oye, pero tengo un tablet también. Y también debo decir que Android se ha puesto las pilas cada vez más, cada semana más, para, sobre todo en la categoría de juegos y tal. Y claro, pues a mí me gusta ir navegando, es lo típico, igual que hacía con el iPod Touch, y ir navegando en busca de juegos y en busca de ofertas, ¿no? Y en busca de fricadas. Sí, claro, cosas divertidas para comentar en el programa, ¿no? Lo que pasa es que esto es lo de siempre. Te meten en la categoría de juego, te aparecen unos cuantos como destacados y siempre está el top ventas, el top gratis y el top en ingresos, que suele considerar los juegos en los que hay micropagos, que a lo mejor son gratuitos, pero generan mucho dinero por micropagos, ¿no? Tú puedes ver las diferentes posibilidades y, como siempre, pues hay una lista que, si sigues tirando, pues puedes llegar a 500 títulos en cada una de estas categorías, ¿no? Además, también puedes mirar categorías concretas, ¿no? Pues juegos de puzzle, juegos de plataforma, juegos de aventura. Pero a la hora de la verdad lo tienes todo más visto que el TVO. Y eso es delicado. Al final, la búsqueda de juegos nuevos puede ser compleja. Especialmente teniendo en cuenta que se van produciendo nuevos lanzamientos, ¿no? De modo que los títulos que nunca terminaron de tener éxito, esas fricadas que tú dices, o cosas menores que puedan merecerse un vistazo o puedan ser divertidas de comentar en el programa, se pueden perder y es difícil acceder a ellas, ¿no? Pues hace poco descubrí una aplicación que se llama Hooked. Hooked. Y además te pone Hooked y un pulgar para arriba, ¿no? Esto es una aplicación que te recomienda juegos de forma personalizada, teniendo en cuenta el material que hay en tu dispositivo Android, ¿no? Sí. Según eso, hace una serie de interés de hombre. Hace una serie de cábalas de opciones que te podrían interesar. Detecta los juegos que hay y tiene una base de datos, pues, de todos los, aquí dice, más de 200.000 juegos que hay en el Android Market. En los diferentes idiomas, en todo, ¿no? Y de primeras te dice, estas son las recomendaciones para ti. Esas recomendaciones tú le das y, según los juegos que tiene, se hace la paja mental de que hay un tanto por ciento de oportunidades de que a ti ese título te va a gustar. Eso también un poco sucinto, porque si yo me he puesto a probar un montón de cosas, he borrado espacio y demás, y ahora mismo tengo lo peor del mundo, que es lo último que me he bajado, la aplicación se va a pensar que a mí me va a gustar eso mucho, ¿no? Pero bueno, sí que te hace unas recomendaciones, ¿no? Estas recomendaciones, pues bueno, están bien, son personalizables y, de hecho, tú puedes definir si quieres que sean de la juegos exclusivos de una categoría, de las típicas categorías que te he dicho, pero aquí te recomienda juegos arcade, de cartas, casuales, de puzzle, de carrera o de deporte. Puede elegir que sean gratis, de pago o de cualquiera de las dos categorías, ¿no? Y sale un muñequito muy mono. Sale un muñequito muy mono. Aparte, eso, claro, tiene su interés limitado, porque siempre se supone que es una cosa personalizada, ¿no? Pero aparte, como motor de búsqueda, está bien, porque te sugiere cosas. Por ejemplo, Hot Trends. ¿Cómo traduciría Hot Trends? Como principales o novedades o algo así. Sí, como las tendencias, ¿no? Sí, tendencias. Pues, es que la palabra tendencia me gusta tampoco. A mí me gusta, es una cosa molona. Las tendencias. It's trendy. Bueno, ahora mismo, si le doy a tendencia, puedo ver qué juegos son los más jugados por todas las personas que tienen Hooked. Entonces, pues me recomienda Helidroid 3D, Kingdoms of Camelot. Muchas veces me va combinando cosas que son generalmente free to play y demás historias, pero también hay algunos títulos de pago que me los pone como recomendados, ¿no? Sí. En Hot Trends también tienen como subsecciones. Tú puedes ver también, a ver, más cositas, cuáles son los más populares o los que más le gustan a la gente. Sí. La historia es que cada uno de los juegos que hay tiene su fichita. Tú pulsas y te van dando todos los datos. Te dice si es gratis. Te dice una serie de palabras que utiliza la gente para describirlo. Te dice, la gente que ha jugado y que tiene Hooked, cuál es la media de minutos que le han dedicado al título. Te dice cuántos millones o cuántas instalaciones ha habido. Te dice el tamaño que tiene. Te da un enlace directo para descargarlo del Google Play, del Google Market este. Y te hace una descripción del título, pero es que además, si a ti te gusta, si es un juego que te apasiona o lo que sea, le puedes dar un plus, le puedes dar un me gusta Y también tiene el típico botón de compartir, si piensas que has hecho un descubrimiento que es la leche y quieres compartirlo, pues con tu Facebook. Puedes sincronizar con Facebook y decir, oye, pues lo recomiendo. Mira, Pablo recomienda Gelidoid 3D, que es lo que estaba mirando ahora mismo. No lo recomiendo, pues ni lo he probado. Pero bueno, pero la fichita esa, pues ahí está, ¿no? Aparte de esto, dentro de tendencias molonas, de Hot Trends, tenemos también la categoría amigos. Entonces, si yo me he puesto en... Puedes invitar amigos directamente desde la aplicación, sincronizando con la gente que tú tienes en tu Facebook, ¿no? Entonces, puedes decir, pues... El señor Rosa, voy a mandarle una invitación de esto y yo podría consultar cuáles son sus juegos que más le gustan, ¿no? Aparte, en Hot Trends hay pequeñas listas. Por ejemplo, te hacen una selección de cuál es el juego gratis del día. Entonces, sí, se supone que han llegado a un convenio para que haya un juego gratis del día. Hasta donde yo he mirado, que he mirado varios días, no es como en el Apple Store, que suelen ser juegos de pago chulos. No, aquí me están recomendando un free to play y ese es el juego gratis del día. Digo, tócate los huevos. Pero hay cosas chulas, por ejemplo, te dice cuáles son las ofertas, cuáles son los títulos que han bajado de precio. Ah, eso está o que genial. Se considera que están en oferta actualmente. Entonces han bajado de 3 pavos a 0,75. Sí. Oye, eso está muy útil. También te dice cuáles son juegos recomendados para niños. ¿Sabes? El típico que tiene un crío y los críos siempre están cogiéndole el teléfono. Pues vamos a ver cuáles son los juegos, las sugerencias que hay para mis hijos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo vemos que nos recomiendan Kid Puzzle World. También te dice la categoría, o sea, la puntuación de estrellas que tiene, sí, que suele ser de 0 a 5. Por ejemplo, este de los niños y los puzzles tiene 4,3 sobre 5, ¿no? Uh-huh. Hay uno de hacer parejas de letras para ir aprendiendo. Rollos de estos educativos, simpáticos, sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lo de niños, descubrimos que es para lo que sirve esta aplicación. Que hay un juego de conectar los puntos. Sí. El típico conecta los puntos y sale un dibujo, ¿no? Sí. Y que, por ejemplo, este es de princesas, ¿no? Ah. Hay un juego de vestir a princesa. Eso lo puedes saber gracias a la categoría de niñas, ¿no? Si no, no lo habrías visto. Una útil, una interesante. ¿Qué pasa siempre con las listas del Google Play? Que como hay una serie de juegos que siempre están arriba, sí, y no dejan paso a los títulos nuevos que a lo mejor están súper bien, ¿no? Alex Poisky me recomendó un juego que no sé si era el 1000000, que vale 2 euros. Y ha tardado un montón en aparecer desde que él me lo recomendó. Estamos hablando de más de un mes, ¿no? Jolín. Un título indie así muy molón. Pues él dijo, este título, échale un ojo. Y ahora es cuando ha aparecido. Ese es el problema. Como siempre están los mismos, luego sí, nunca saben, ¿no? La categoría nuevo juego me dice cuáles son las cosas nuevas. Lo que acaba de salir en el, sí, en el market. Que, como siempre, pues aquí sí que nos podemos encontrar de todo, ¿no? Muchos free to play, como Book of Heroes, Reign of Dragons o Animal Days. Hay para todo. Estos juegos free to play que beben de eso. Pero, por ejemplo, estoy descubriendo que hay un juego que se llama Final Fantasy Airborne. Que no tenía ni idea de qué era. Pero está basado en cosas de la franquicia Final Fantasy. Y que es gratis bajarlo. Supongo que luego me meterán micropago. Claro. Pero no tenía ni idea de que existía. Eso es lo que me aporta a mí esta aplicación. Otra categoría chula que tiene Hooked es la de mis juegos. Uh-huh. ¿Qué juegos tengo y cuánto los he jugado? Por ejemplo, tengo ahora mismo Devil's Attorney. Me dice las veces que lo he jugado y me lleva a la ficha en la que yo puedo ver la descripción, todos los datos estos que he comentado. Y aquí sí que no me dice, ¿quieres instalarlo? Lo que puedes hacer es jugarlo. Por supuesto, se mantienen los botoncitos estos de me gusta, no me gusta y compartir. Como yo he jugado a Devil's Attorney y me gustó bastante, puedo compartirlo, recomendarlo. Y aparte de la recomendación esa de Pablo recommends no sé qué, puedo poner un comentario de este juego está de puta madre. Le doy y sale en mi Facebook. Oye, pues, es una opción. Más cositas. Aquí, por supuesto, también puede utilizar los filtros que hemos dicho antes. De, voy a ver solo los que tengo de puzzle. Voy a ver esas cosas, ¿no? Sí, que no te acuerdas del nombre del juego, por ejemplo. Mm-hmm. Dices, tengo un ratito, me apetece jugar aquel juego de puzzle. Mm-hmm. Incluso los juegos que has borrado te los detecta como sí. que tú lo has tenido. Ah, qué bien. Eso no te lo hace de forma retroactiva. Tiene que ser desde que tú tenías instalado Hooked. Hombre. Si te la has instalado ahora, claro, milagros no. Claro. Adivinos no somos, ¿no? Pero bueno. Ahí está la cosa. Hooked es gratis, por supuesto. Y yo creo que como herramienta para descubrir juegos nuevos y eso tiene su punto. Te ahorra tiempo. Uh-huh. Bueno, todo lo bueno se acaba y este programa también. Sí, y las patatas fritas, joder. Oye, chicos, ¿han convencido los briconsejos? Vaya a guardar vuestras viejas conversaciones. Pues acaso. Gracias sí. al briconsejo que hemos comentado. Sí, sí. Es una putada muy gorda que de momento sean solo SMS y MMS. Cuando se puedan grabar y hacer ebooks con nuestras conversaciones de WhatsApp, eso ya va a ser bastante más chulo. Pero bueno. Yo no uso WhatsApp, así que... A ti te da igual. Yo ahora mismo no. Pero antes sí, pero tengo que volver porque mi móvil se ha jodido un poco. Ok, ok. Bueno, vamos a ir cerrando el chiringuito, chicos. Pues sí. Bueno, ha sido un placer y ahora vamos a darle caña a nuestra banda sonora. Sí, pero antes de eso vamos a recordarle a la gente que nos puede encontrar en www.confesionesdeunjugador.es. El mejor foro que pueda soñar un podcast de videojuegos. También en Twitter, @confesionesde1j. También tenemos una página de Facebook. Si todavía no lo habéis hecho, acercaros, buscarnos y darle a me gusta. Porque vamos poniendo pequeñas noticias, pequeños enlaces interesantes. Sí. Siempre ponemos unas cuantas cosas para que participéis y podáis entrar un poquito más en el universo Confesiones de un Jugador. Y hace muy poco hemos hecho un sorteo con Hand Games de ni más ni menos que 25 juegos registrables en Steam. Y básicamente era uno de estos típicos concursos de Facebook de darle a me gusta a la página, compártelo con tu amigo y ahí seguiremos haciendo concursos así chulos. Y por supuesto el Facebook es un buen modo de descubrirlo. Nuestra banda sonora, ¿te acuerdas cómo se llama el tema? Ya te digo. ¿Cómo se llama? Mierda, se me ha olvidado. se llama igual que el programa, Salva. Pues tíos que beben cerveza y eructan si quieren, delante del micro. Es un buen sinónimo para Confesiones de un Jugador de Plaf. Hasta luego. Mi especial dedicación pa' toda mi peña de Confesiones de un Jugador. A dos players soy un casual gamer, siempre pierdo al pro. Me pillé la play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos GOF y aunque sea un juego de coña, me he pasado el Journey 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una Leaf, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam, me enchufa al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin, en mi camino hay un gato pixelado pero quedo sin mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con Confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución si haces caso a cada briconsejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el pic, Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mic, Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X